締めた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたままじゃいないと誓い合った遥かな銀河ペガサスファンタジーさ夢だけは誰も奪えない心の翼だから Say see ya Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. ¿Cómo están? Les habla su amigo Carmix. Y digamos que su amigo el niño rata. ¿Cómo que digamos? Nunca sabe uno. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bien estresado por el tráfico, pero bien. Sí, estuvo pesadito hoy, ¿verdad? Empiezan a caer gotas de lluvia en cualquier calle de aquí de la Ciudad de México y... ¡Ay! Pues ya saben. Y como dice el meme del Joker, todo mundo pierde la cabeza, ¿no? Ándale, de veras. Sí, fue una tarde complicadita, pero pues ya estamos aquí grabando desde el cubil ratonil. El cubil ratonil, es lo mejor. Después de algún tiempo, ¿no, carnal? Sí, unos 4 programas. Sí, tenía rato que no nos reuníamos para grabar aquí. Y pues está padre, ya guarecidos de la lluvia, afortunadamente. Y pues con todas las ganas de platicar un ratito aquí acerca de lo que más nos apasiona, que son los cómics, ¿no, carnal? Simón. Y pues mi hermanejo, pues antes que otra cosa, vamos a decir a toda la gente cómo nos puede encontrar semana con semana. Pues para empezar por Facebook, nuestro principal medio de contacto es facebook.com/elcafecomiquero. Efectivamente, carnal, tenemos también nuestro Twitter que es @elcafeoficial. Nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Así es, carnal, tenemos nuestro blog, que por ahí ya está trabajando algunas cosillas, ¿no? Un par. Que es elcafecomiquero.blogspot.com. Y el podcast lo pueden descargar semana con semana a través de nuestras plataformas que son... iTunes y iVoox. Básicamente, ahí en iTunes ponen El Café Comiquero o en iVoox, ahí pueden ver, pueden escuchar todos los programas que tenemos hechos. Que este ya sería el programa número 79. 79. 79, mira, no, hombre, ya nos acercamos peligrosamente al 100. Peligrosamente porque no saben lo que vamos a hacer, ¿no? No es cierto. Así es, mi hermano. Oye, pues bastante bien, fíjate, ya llevamos bastantes programitas y esperemos que lo estén disfrutando. Hubo gente que recientemente conoció el programa, esperemos que les esté gustando. Y pues ya, si quieren echarse un clavado a los programas anteriores y conocer pues cómo era el programa en sus inicios, pues adelante, nada más denos chance, acuérdense que pues se iba empezando, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Digo, si de por sí somos amateurs, pues antes más. Pues sí, la experiencia te lo va dando, ¿no, carnal? Y es curioso, pero sí, uno va agarrando experiencia en este tipo de cosidas. Sí, va agarrando callo. O sea, como que al principio se cuesta un poco de trabajo agarrar el micrófono y ahora de qué demonios hablo, ¿no? Y de repente ya cuando menos ves ya tienes 2 horas y cacho de podcast hecho, ¿no? Y dices, oh Dios, aquí mejor le cortamos porque si no, ¿qué hacemos? Efectivamente, mi hermano. Y pues, ¿qué te parece que comentamos antes de irnos a nuestro tema central? Pues algunas cosas... que surgieron en la semana, hubo estrenos interesantes, otros no tanto, vienen noticias interesantes en el mundo del cómic. Pues ¿por dónde empezamos, señor Manejo? Pues vamos a ver. Bueno, para empezar, ya ven que la semana pasada pues develaron las portadas exclusivas que va a tener la Mole Comic Con y The Comic Sad. Así es. Esa noticia resonó en los medios ñoños de Estados Unidos. Sí, sí, cierto. Por ahí salió la nota, lo posteaste en Facebook, que la portada de Carlos de Anda, la exclusiva de Dark Horse, que se salió hasta en Bleeding Cool, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me da mucho gusto. Sí, empieza la Mole Comic Con, empieza a tener, pues, un poquito de, pues, espacio en notas en otros países. Eso está súper bien. Sí, o sea, hacer ruido en otros lados siempre es bueno. Que sepan que de este lado también, pues cada vez nos estamos poniendo más las pilas para tener cosas interesantes en el país. Y la verdad es un acierto completamente de la Mole Comic Con, de Elías Ortiz, del Arqui, pues de todo el mundo, todos los involucrados, pues mis respetos porque lo están haciendo muy muy bien. Sí, a mí me dio mucho gusto. Sobre todo porque, precisamente ya lo comentamos la semana pasada, ha habido por ahí como que ciertos cambios en la forma en la que el fandom de allá vive las convenciones, y que vean que aquí también hay, que aquí hay otra escena, que hay alternativas, nos puede convenir mucho, ¿eh? Por supuesto que sí. Por cierto que mañana, bueno, este fin de semana se está llevando a cabo otra convención, que es la Geek Expo, o Expo Geek, algo así, pero que creo que trae un tema más de, pues, no sé, K-pop y cosas así, bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien puede encontrar diferentes opciones, pero pues es bueno que haya, pues, a la Mole Comic Con, que pues tiene ya cierto prestigio, cierta, presencia en medios. Estuvo la Con Comics, que pues empezó, pues modestamente podríamos decir, puede crecer. Está esta exposición de Geek Expo, ojalá que les vaya bien también. Y pues lo importante es que haya opciones para que pues más gente se involucre en este medio, en la parte que se especialice más, ¿no? Que más les guste, ¿no? Lo más oriental, el cómic americano, el cómic nacional, está Festo Comic, por supuesto, que es de cómics nacionales. Afortunadamente hay opciones, ¿no? Exacto, bien lo dices. El chiste es que hay opciones y para todos los gustos. Es lo importante de una escena y un medio como el cómic. ¿Mm? Totalmente de acuerdo, mi hermano. Y pues fíjate que... Ay, no, tengo que decirlo. ¿Qué hiciste? A ver. Pues... fui a ver una película. Ok. Una película a la que yo como que le tenía muchas ganas de ver, porque como que le tengo mucho cariño a esa franquicia. Ok. Estamos hablando, y como seguramente dedujeron por la entrada del programa, pues de Saint Seiya. Ok. Saint Seiya, Legend of Sanctuary, la leyenda del santuario, que básicamente es un retelling, es una nueva versión de pues toda la guerra de las 12 casas, del Caballero del Zodíaco. ¿Cómo decirlo? No somos el público para eso, ¿eh? Así, en resumen, no somos el público para ese producto, neta. Y te voy a decir por qué. Échalo. Bueno, de entrada, debo decir los aciertos que tiene. Está muy espectacular la animación, se ve muy padre. Se ve que tiene mucha producción. De repente, algunas cosas, cuando no involucraban batallas, pues sí, le bajaban la calidad, honestamente, ¿no? Fui a verla acompañado de mi esposa, de la Carmen Oscar, un saludo. Y me decía ella, oye, de repente se ve como que le pixeleadón, como que medio que le faltó render, ¿no? Digo, pues sí, y sobre todo en escenas en las que no había peleas. Cuando se trataba de las escenas así importantes, no, bueno, se discutían con los efectos, ¿no? En general es muy, muy parecido a pues toda la primera parte de Saint Seiya, lo que vimos en su momento en el anime original, pero muy resumido. O sea, estamos hablando de hora y media de película. En esa hora y media tenemos que conocer a los cinco caballeros de bronce, a Saori Kido, tenemos que saber que es Atena. Nos cuentan en flashback pues toda la rebelión de Ayoros y de cómo pues salvó a la infante Atena. Nos cuentan que Shura de Capricornio y Saga de Géminis eran los encargados de por parte del patriarca de detener a Yoros. Saga aparentemente había muerto ahí, nadie lo había vuelto a ver. Guiño guiño, todos sabemos qué es lo que iba a pasar con Saga. Y durante Mitsumasa Kido, aquí es como una especie de explorador, al igual que en pues de otra manera como un turista, ¿no? Era más bien como turista en la serie original, ¿no? Más o menos, en la serie original, de hecho era, bueno, en el anime, ajá, era como que más buena gente que en el manga. Como él sí tenía como que la misión de buscar, bueno, aquí nos lo manejaron, de buscar huérfanitos para ponerlos a ser caballeros, para después que, como él sabía que su sobrina adoptada, me parece, ajá, era la reencarnación de Atena, pues tenía guerreros con que protegerla. En el manga es otra cosa. Sí, bastante ojéis. De hecho, acá es muy similar a eso. De hecho, igual también es buena gente aquí. Te resumen muy, muy rápido. Y de hecho, es cuando empiezas a conocer a los caballeros de bronce, que ellos mismos te dicen que el señor Kido los mandó a entrenar para convertirse en caballeros con la idea de, pues, de proteger a Atena, ¿no? Entonces, vemos de entrar a Seiya en el mapa. Las armaduras, debo decirte que el rediseño se ve padre. No te voy a mentir, se ve muy bonito. Algo que me encantó es que se ven como metal y suenan como metal. O sea, cuando... desde cosas cuando se mueven, se sientan, pelean, etc. Suenan como si fueran dos cadenas golpeándose, por ejemplo, ¿no? Las armaduras como tal ya no las cargan en su mochila, sus cajas, estilo mochila de Tameme, como Pípila. No, ahora más bien viene en forma de fichas. Bueno, no, viene en forma de un llaverito, como de un dog tag que se cuelgan. Lo arrojan al piso cual... ¿Cómo dijiste hace rato que era la que la...? Ah, ¿se acuerdan de la Capsule Core de Dragon Ball? Ah, lo mismo, o sea, la echan al piso, salen así unas luces bien bonitas, sale la caja, o sea, que se me hace bastante chistoso que sale de la capsulita, sale la caja, y de la caja, la propia caja se desarma y forma la armadura. Y dices, ok, se ve espectacular cómo se la ponen, eso no tengo mayor problema. Sin embargo, todo tiene que pasar tan rápido que honestamente pasa porque tiene que pasar. O sea, es... ¿Cómo decirlo? Oye, agárrate todo lo que les gustó a la gente de la serie y hazlo, pero en friega. Y pues sí, tiene problemas la trama, evidentemente. Hay un desarrollo muy, muy interesante ahí entre Ayoria y el patriarca. Saga, evidentemente. Aquí como que Ayoria es más consciente de que su hermano era un traidor, pero que no le cree realmente al patriarca, ¿no? O sea, quiere buscar la verdad, y de repente cuando va a buscar a Atena para matarla, son los caballeros de bronce quien lo detienen, de manera relativamente fácil, debo decir. Y más bien es Atena. Atena libera su cosmo, cuando todavía ni siquiera sabe que es Atena, y Ayoria se queda de, ah, ¿será Atena con este cosmo tan poderoso? ¿Quién más va a ser? O sea, en fin, regresa al santuario, y el patriarca le aplica su técnica de control mental. Era el Satán Imperial, ¿no? Se llamaba. Yo no me acuerdo de eso. Que aquí ni el nombre le ponen, ¿no? Ah, porque creo que estaba por ahí decir Satán, algo así. No estoy seguro. Pero, o sea, controla la mente de Ayoria, los pone a pelear contra los caballeros también. ¿Te acordarás que llegar a Grecia era una bronca? Oh, sí. Bueno, acá para empezar, el santuario está como en otra dimensión. Y el santuario es como Asgard. Y aparte las casas flotan como Final Fantasy o no sé. O sea, se ve bien sui generis la cosa, ¿no? Dices, bueno, ok, vamos a ver. Acá llegan teletransportándose. Porque todos los caballeros tienen la habilidad de teletransportarse, no sé por qué, pero pues ahí la tienen, ¿no? Al igual que en el anime o en el manga, Sagita de Sagitario, el de la flecha, le arroja una flecha a Saori, que es una flecha de energía, nunca se ve que la... ¿Te acuerdas que era una flecha tal cual, no? Sí, sí. No, pues como que se le entierran el alma y puede el patriarca le absorbe el cosmos. Dije, aquí hay algo como muy curiosito, como que algo falta. Bueno, en fin. Y empieza la batalla contra los caballeros dorados. Aparece Shura de Capricornio, hasta ahí todo, digo, perdón, Mu de Aries, hasta ahí todo normal. Pasa lo que tiene que ocurrir, de que, pues yo estoy de su lado y pasen ustedes, ¿no? Después llegan con Aldebarán de Tauro, que lo encuentran tragando, o sea, la verdad sí, llegan, encuentran así comiendo, ¿no? Igual, lo mismito, o sea, si logran a alguien derrotarme, pues pasan, ¿no? Sella le corta el cuerno, como es de esperarse, y de ahí, pues, deja pasar a todos y llegan a la casa de Cáncer. Porque la de Géminis, pues, no, alguien se le olvidó, ¿no? Se dieron la vuelta. Ajá, exactamente. Llegan a la casa de Cáncer, y ahí es donde de veras todo se va al demonio. Mira, por ahí tuve una pequeña discusión en Facebook, en mi Facebook personal, cuando hablé de esa película y de esa escena en particular. Y una amiga, Alexia Lara, por cierto, saludos, pone ahí, y le doy la razón, de que la escena que voy a describir no está pensada para nosotros, no está pensada, y es más, la película no está pensada para nosotros, para el fan añejo, para el fan que creció viendo la serie, y que honestamente veíamos cosas muy gruesas cuando éramos niños. ¿Te acuerdas cómo era Máscara de Muerte, no? Era un hijo de la fregada. Estaba zafado el tipo, ¿no? Pero no loco, jaja, ni loco, no sé. Simplemente era un pequeño bastardín, ¿no? O sea, yo sigo insistiendo que ni loco estaba, sencillamente era un hijo de la fregada. Acá básicamente está loco. Y la idea de los productores de Está Loco es, vamos a reforzar que está loco haciéndolo básicamente un payaso y que se eche un número musical. Literalmente, Máscara de la Muerte de Cáncer se echa un número musical. Sus caritas de la muerte, las máscaras mortuorias que tienen en la casa de Cáncer, cantan al unísono. O sea, ahí yo no sé. Ah, y baja con, digamos que desciende flotando con unos globitos en la mano. O sea, sí, sí me explico. Entonces, pues, De veras, mi esposa no te dejará mentir, yo mi cara de ¿qué demonios estoy viendo? O sea, esto no era ni remotamente así, ¿no? O sea, sí me queda claro que hay niveles de adaptación y todo, pero dude, no, o sea, creo que eso no va. En fin. Después de eso, tal cual, Máscara Mortal se enfrenta a Shiro y a Yoga. A Shiro lo manda al Hades y a Yoga lo manda hasta la casa de Acuario. Porque si no, ¿cómo avanzaban? Ajá, si no, ¿cómo avanzaban y cómo se enfrentaba con una bonita ejecución de Aurora a su maestro Camus, ¿no? En fin, se brincan muchas casas, se brincan muchas cosas. Personajes que hacían ciertas cosas en el anime o en el manga aquí no lo hacen. Shaka, que era todo un problema en sí mismo, aquí simplemente los deja pasar. Shura, como que de repente a todo el mundo se le olvidó que él fue que mató a Yoros. No sé, todo lo resumen muy, muy, muy, muy resumido, o sea, demasiado abreviado el asunto, la verdad, Y el comentario que hacía esta chica Alexia es muy cierto. Toda la película está pensada para un público triple A. Y alguien más lo comentó y tiene razón. Pero ¿quién iba a ver la película? ¿Para quién iba? ¿Para las nuevas generaciones? ¿Para los chavitos? ¿O quién iba a ir a verla? Pues yo creo que los que crecimos viéndola, ¿no? Crecimos viendo la serie y queríamos ver algo nuevo, pero a la vez conocido, con lo que nos gustaba a nosotros, ¿no? Y tan triple A es el asunto que no hay una gota de sangre en la película. Y tú te acordarás de los capítulos de Caballero del Zodíaco que pasaban a las 7:30 de la mañana en horario triple A totalmente, y había ríos de sangre. Sí, me salpicaba la sangre de la tele. Ajá. Y yo digo, ok, me da a entender que los estándares han cambiado muchísimo, pero muchísimo de lo que es política y socialmente aceptable, ¿no? Pero, no sé, quizá para los más chavitos, te diría yo, está bien, pues váyanla a ver, diviértanse, lo que sea, pero si son fans de Saint Seiya, porque ver el Zodíaco como pues, muchos lo somos y lo y vimos, crecimos viendo esa serie, no sé, yo no es una película que le daría una segunda vista, Neta. Ok. Sí, qué feo. Sí, no. Ah, y eso sí, de la música, ni una, pero ni una de las notas de la partitura te remitía a la serie original. Y yo creo que ese era un elemento también bien importante en la serie, ¿no? Y vaya, incluso hasta si te vas a películas como el reboot de Robocop y todo eso, hay momentos en que la música te trae de vuelta el clásico tema de Robocop. O si te vas a, no sé, al Hobbit, ¿no? Te traen los temas que, por ejemplo, escucharon en Lord of the Rings. Y es como un ancla emocional para que sientas esa sensación bonita de estar viendo la serie como la veías antes, ¿no? Quizá quisieron desapegarse mucho de eso, ¿ok? O sea, la música no está mal, pero pues no te dice nada, no te dice nada realmente. No hay ni un tema musical que diga Saint Seiya por ningún lado, ni Caballero del Zodíaco, ni nada. ¿Qué te puedo decir? Bonito intento, pero hasta ahí, carnal. ¿Cómo ves? Yo no digo nada. Qué feo. Qué bueno que no la vi. Sí, no te recomiendo verla. O solo si no tienes de veras nada que hacer y quieres ver algo así como que, ay, a ver qué veo, pues ve esto, pero la neta, no. No, cuando me pasan días así, veo otras cosas que ya he visto, pero me gustan. Sí, exacto. Sí, totalmente de acuerdo, mi hermano. Pues ahí está, esa es mi opinión sobre Saint Seiya Legend of Sanctuary. Seguramente habrá quien difiera. Obviamente, escuchar las voces originales está padrísimo, o sea, se oye muy bien. A Seiya, a Sean, a Shiru, Iki, todo mundo, ¿no? Pero, pues nada más ese el valor nostalgia. Más allá de eso, no te aporta gran cosa. Pues sí, ni hablar. Pues muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos, hermano? Ya, notas más agradables. Ajá. ¿Te acuerdas de este escritor Colin Boone? Sí, ¿cómo no? Oye, pues ya se me empieza a hacer como que escritor favorito o algo así, ¿eh? ¿En serio? Es que estuve... me metí ya a su... Tiene ahí una página, un blog y demás. Anuncia cositas a cada rato el pobre Colin. Este cuate que está escribiendo Magneto, que está denso. Sí. Es un Magneto bastante... ¿Serio? Bastante... ¿Psicópata tal vez? No, no, no es, que no es psicópata. Que no es Batman. Tiene una psicopatía. Pero que, no tiene psicopatía. Él simplemente está increíblemente frustrado y encamionado. Y se dedica a hacer a lo que él considera que nadie hace, que es proteger a sus hermanos mutantes. Pero no, Magneto no está loco. No, no, digo que esté loco. Y no tiene psicopatía, no es psicópata ni nada de eso. No difiero, pero ok. No, es que estás mal. Pero bueno, está escribiendo también Godzilla, Cataclysm. Para IDW, ¿no? Para IDW. Una serie que de verdad le da un ambiente serio a Godzilla, cosa que no siempre se porta, no siempre, pero sí, por la naturaleza de la historia, pues casi nunca se puede hacer. Ajá. Evidentemente. Y pues algo trae este hombre con los dinosaurios, porque él está anunciando que también, digo, se ve que también esto del asunto de tener su cómic de autor le late, porque ahora va a estar con Onipress. Ah, Onipress. La editorial que, por ejemplo, publicó Scott Pilgrim. Ajá, ajá. Va a traer, bueno, está escribiendo un cómic que se llama Terrible Lizard. Terrible Lizard, que es básicamente un tiranosaurio, ¿no? Es un tiranosaurio, pero es un cómic para todos, para todas las edades. Ok. Hay muchas cosas que se me suenan interesantes de aquí. Para empezar, la premisa, ¿no? Está súper... En fin. En unos laboratorios raros logran traer a un tiranosaurio un poco más grande de lo normal, pero que no es un lagarto psicópata. Es pachón. Bueno, no exactamente pachón, pero... Pero es buena bestia. Pero es buena bestia. Y se hace amigo de una chica que estaba ahí en el laboratorio. Y la premisa está interesantona. Es va a ser un cómic de aventuras acerca de una chica y su dinosaurio. Okay. Que van a pelear contra otros monstruos y algunas agencias del gobierno. Nada mal. Está padre, ¿no? Me recuerda un poco a Super Dinosaur de Kirkman, más o menos. Yo no he leído Super Dinosaur. Padre, ¿eh? Sí. Y es más o menos una idea similar, aunque el dinosaurio habla. Ah, sí, no, acá se llama Rex. ¿Rex? No, Rex, o sea, con W al principio. Ah, Rex. De como Wrecking Ralph, ¿no? Ajá. De destruir. Ah, mira, está padre eso. Está padre el nombre, ¿no? Aquí este es... No habla ni nada. Tiene cierto nivel de inteligencia, pero pues es una bestia. Uh-huh. Y por lo que este cuate... digo, ya como que me vendió bien la idea. Sí, se lo voy a comprar a ver qué onda. Me gustó que lo que él dice... Muchas personas, sobre todo los editorialistas, como que tienen la idea errónea de lo que significa un cómic para todos, para todas las edades. Uh-huh. No significa hacer un cómic para chavillos. Uh-huh. No, significa hacer un cómic que le hable a todo mundo. Que es difícil. Que es muy difícil. Hacer una historia de ese tipo es muy complicado. De hecho, conozco pocas. Sí, sí, sí. Muy pocas, de hecho. En tus palabras, Adventure Time, ¿no? Por ejemplo. Adventure Time, por ejemplo, Avatar... Uh-huh. Totalmente. Y como que bueno, estuve también leyendo una entrevista que le hicieron acerca de pues de lo que significa estar en el medio del cómic ahorita, que le encanta ser Magneto. Uh-huh. Pero pues tiene la intención y la curiosidad de hacer más cosas, de cómo fue su acercamiento a Onipress, que para él fue muy natural, no sé qué. Fíjate, Onipress, que digo, normalmente ahorita creo como que los que quieren hacer sus cosas independientes es Image, ¿no? Que sí, la mayoría no, quiere Image. Normalmente, ¿no? Se van a Image. Uh-huh. Pero en este caso, fíjate, se fue a Onipress. Y no es tan, digo, no es tan descabellado, no es tan loco. Digo, Onipress sí te publica cosas como, también, o sea, muy, muy loquitas, ¿no? Scott Pilgrim. Claro. Uh-huh. Te publicó Wanton Soup. Ah, mira, de James Stocco. Sí. O sea, también bastante rarito, ¿no? Se me hace... O sea, me agrada que haya también... otra editorial dispuesta a hacer cosas interesantes, a hacer cosas raras. Como que también le da variedad al asunto. Y me agrada que un escritor que yo consideraba tan serio. Tan serio y medio grim and gritty. Que diga, no, también puedo hacer cosas divertidas. Y un dinosaurio, una chava y su dinosaurio peleando contra monstruos y sin bronca, ¿no? Pues mira, sí que está haciéndose un nombre Colin Boone, ¿eh? Guiño, guiño, ojalá un día venga la mole, ¿no? Estaría padrísimo, yo me encantaría conocerlo. Y fíjate, tiene trabajos en Marvel, ¿no? Tiene Magneto. Tiene trabajos en DC. Está escribiendo Twilight Lobo, ¿no? Pero bueno. Anyway, está escribiendo en IDW. Uh-huh, ¿no? Godzilla. Y está ahorita con Onipress. Con Onipress. Pues mira, o sea, chamba no le falta, ¿eh? No. Se me hace muy, muy prolífico. Y mira, de Magneto a Twilobo a Godzilla a este cómic de Terrible Lizard, pues como que no encuentras muchos puntos comunes. A lo mejor con Godzilla y Terrible Lizard porque pues son monstruos, ¿no? Pero sí, pero entre Twilobo y Magneto pues no creo, ¿eh? Como que sí está distinto, no sé. Bien por él, ¿eh? Y bien por él que, le da, que se le da ese chance también de escribir cosas dispares, ¿eh? Yo digo, hay que seguirle la pista, échenle un ojo a su trabajo, se me hace muy bueno. Uh-huh. Pues recomendación para seguir también a un autor, ¿no? Este cuate se me hace que está haciendo las cosas muy bien. Y está ahí levantando la manita de, hey, póngame atención, también soy fregón, ¿no? Sí, como que se está acercando a ese panteón del nivel tipo Jason Aaron o tipo Jonathan Hickman, o sea, que no, que a lo mejor no está en la categoría legendaria, ¿no? De Neil Gaiman o Alan Moore, pero que sus trabajos no desmerecen, ¿no? Sí, exacto. ¡Qué padre! Me da mucho gusto. ¿Y quién dibuja Terrible Lizards? Lo mencionan por ahí, pero la verdad es que se me va el nombre. Pero está bonito el dibujo. Luego pongo por ahí los previews que ponen. Está padre, está bonito. No tan cartoony, curiosamente. Ah, ok. O sea, más o menos, pero no tanto. El diseño del tiranosaurio me encanta, por cierto. No sé, chequen lo que está haciendo Colin Boone. Hay que seguirlo. O sea, bueno. ¿Tiene Twitter? ¿O Instagram? ¿O...? Ah, bueno, síganlo. Yo lo sigo en su página personal. Tiene un nombre raro, pero póngale Colin Boone Blog, algo así, en el Google, vaya. Y aparece, es que tiene un nombre, ya tiene cada, ya tienen por... Ya no existe algo así como colinboone.com.mx. No, ya no existe eso, ya le ponen nombres raros a sus páginas. Está bien. Es creatividad. Sí, pero ¿qué les cuesta? Como por ejemplo, George R. Martin. GeorgeRMartin.com. Más fácil de encontrar, pero bueno, cada quien. Warrenellis.com, así es. Warrenellis.com, claro. Sí. Pues muy bien, me gusta la idea y es ese por Oni Press. ¿Cuándo sale? ¿O ya está en...? Sale en noviembre. En noviembre, uh-huh. Ok. Sí, todo tomará un ratito para que llegue, pero... Bueno, hay un preview por ahí, si quieren checarlo, pueden meterse a la página de Oni Press, onipress.com, uh-huh. Sí, para que vean. Uh-huh. Están, no sé si esta semana nada más o voy a estar un rato más, pero hay un preview de Terrible Lizard para que lo chequen. Uh-huh. Se ve divertido, ¿eh? Oye, mi hermano, qué buena recomendación. Padre, y sobre todo, ¿sabes qué? Me da gusto que nos estés recomendando seguir un escritor que como que ahí va creciendo, ¿no? Lo conocí por Magneto. De verdad, yo ahí me enteré, recientemente que empezamos a seguir lo que está haciendo Marvel Now, que está muy interesante, lo que están haciendo empieza a ser muy interesante, y después hablaremos un poquito más de lo que está haciendo Marvel y DC también, que están empezando a hacer también cosas muy interesantes. Y lo conocí ahí. Uh-huh. Agarré el cómic de Magneto y dije, bueno... ¿Por qué? Porque me gusta el personaje, se me hace interesante. Y dije, una serie con el buen Eric solito, pues órale, vamos a entrarle. Lo empecé a leer y dije, ok, este es un Magneto que me gusta. O sea, padre, muy bien hecho. Y en una historia muy diferente a lo que normalmente se encuentra de Magneto. Ya no lo ves acá sacando pecho todopoderoso. Magneto Rex, ¿no? Magneto Rex, invirtiendo campos magnéticos de la Tierra, ni nada. No, eso es un Magneto que para los estándares casi de Dios que tenía muy... Ahora muy aterrizado, uh-huh. Con los pies en la tierra, ya ni vuela. Y dices, ok. Que sí le debe un poquito a Michael Fassbender, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta el físico. Solo por lo pelón, ¿no? Solo por lo pelón y la edad, pero sí, obviamente sí, le debe mucho a Michael Fassbender. Ah, pues padrísimo. Excelente, carnal, muy buena recomendación. Se llama entonces el cómic Terrible Lizard. Terrible Lizard, que es la traducción de Tiranosaurios. De Tiranosaurio. ¿No? Sí. Lagarto terrible. Bueno, es Lagarto Tirano. Creo que Tarbosaurio es Lagarto Terrible. Por cierto, alguien en el Facebook del programa te puso unas imágenes, unas paleoimágenes preciosas. Muchas de ellas las reconozco. Son de. Yo por ahí tengo incluso un. Hay unas en particular donde los dinosaurios ya tienen como que más plumitas. Uh-huh. Esas sí las había visto, fíjate. Ah, okay. Cuando hubo aquí en la Ciudad de México una exposición de dinosaurios del Museo del Desierto. No lo compré porque en ese entonces estaba más pobre todavía y la verdad es que estaba carísimo el mendigo libro. Okay. Pero había un libro de ilustraciones de este cuate. Padrísimo, muy muy bueno, pero sí mendigo libro estaba como en $1,000. Y dije, no, me chance, ¿no? Y hay otras que, híjole, yo sí las había visto y tienen mucha historia porque son imágenes de los diseños e imágenes de preproducción de Jurassic Park 3. que iba a ser un asunto muy distinto a lo que vi. Sí, lo que vimos fue la versión, este, ¿cómo decirlo? Super deslactosada light. No, muy muy formulaica de Jurassic Park, como que Jurassic Park pinta pinta por números Jurassic Park. Tienes que tener dinosaurios. Tienes que tener la escena con dinosaurio grande, la escena con dinosaurio pequeño. Este, tienes que tener persecuciones, tienes que tener una escena con lluvia y un dinosaurio gigante. O sea, es así, es los estudios haciendo su checklist, ¿no? Es en serio, exacto, es haciendo tu checklist y siguiendo este los puntos. Siguiendo los puntos para armar tu historia, no, por eso es otra cosa, pero es la mejor descripción que he escuchado de Jurassic Park 3 en la vida. No es mía, esa se la debo a Doug Walker, el Nostalgia Critic. Sí, Nostalgia Critic. Oh, es genial, es uno de mis héroes ese hombre, pero bueno. Los diseños de preproducción de Jurassic Park 3, que ahí están, véanlos, o sea, les ponemos el link también como que más público para que lo vean. Uh-huh. Eran otra cosa, ¿eh? Muy era bien. Un asunto muy, muy, muy padre, se empezaba a ver muy imaginativo. Siento que era más, no he visto qué vayan a hacer con Jurassic World, la siguiente película de Jurassic Park. Pero por lo que escucho, pareciera que Jurassic World era algo como lo que querían hacer con Jurassic Park 3. Ah, ok, o sea, quieren rescatar ciertos elementos. Uh-huh. Ok. Exacto. Ojalá tomen riesgos, ¿no? Ojalá tomen todos los riesgos del mundo. No tiene nada que perder, la 3 fue tan mala que pues... Sí, la franquicia está más muerta que los dinosaurios. Sí, sí, sí. Sinceramente. La primera película es magnífica, sí, sí, sí. Pero las siguientes dos, ay Dios. Buenísimo, carnal, me encanta. Sí, sí, chéquenlo, luego les ponemos el link, está muy padre. Pues muy bien, carnal. ¿Supiste la controversia de las famosas playeras de DC? Ya está padre. Hijo. Pero fíjate. Pero, ok, ahí hay que ser justos, ¿no? Y poner las cosas en su dimensión correcta. Es un licenciatario, ¿no? O sea, alguien, no sé qué marca fue, dijo, quiero hacer unas playeras con este motif, pido a DC Comics su visto bueno, y ahí está. Desgraciadamente creo que el encargado de marketing o de licencia de DC como que no vio muy bien qué estaba haciendo, ¿no? Es que es muy curioso. Estuve leyendo las palabras precisamente de una ex editora de DC, uh-huh, que trabajó también con Disney. Ok. Y marca los puntos en los que es. No me acuerdo el nombre, lo estuve buscando ahorita para ver si lo encontraba, pero. Ah, la verdad es que no encontré la nota, pero bueno. Esta editora comenta que trabajar con Disney a trabajar con los licenciatarios de DC, pues es muy distinto. Ok. En Disney tienen mucha línea. Uh-huh. Tienen mucho control sobre su producto. Incluso tienen un esquema de colores que debes utilizar para hacer los productos de Disney. Sí. Son los pantones, ¿no? Exactamente. En DC, ella dice, yo no lo sé, yo no lo vi de primera mano porque ella como... Ella trabajó como editora de cómic, pero no en el área de marketing, digamos. Uh-huh. Pero que pues sí tenía una idea de cómo se trabajaba. Que era mucho más libre. Se me hace raro en DC, pero bueno. Aquí fue yo creo que la forma de trabajar de DC que pues no le puso atención. O sea, le dio la licencia y pues... Así es, te compro el derecho a este bonito dibujo de Jim Lee. ¡Ah, sí! Sí, dale. Digo, y es que también... Pues que... ¿Por qué no se le habrías de dar, no? Sí, claro. Que sí hay que tener cuidado, o sea, este es un buen llamado de atención, ¿no? Porque, no sé, o sea, digo, esto fue una babosada, pero que pongas la marca de ese en una cosa de cigarros, pues como que no va a jalar, ¿no? O sea, ándale, eso sería, o sea, hubiera estado así de cigarros, marca Superman, no. Sí, oye, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí, no, o sea, ahí como tal vez no jale, ¿no? Bueno, pero sí viste la... ¿La respuesta de Bill Sienkiewicz? De Bill Sienkiewicz. Oh. ¡Se me hace genial! Porque es el dibujo de una portada de... ¿Qué cómic era? De Jim Lee, era de Superman Wonder Woman, ¿no? Ah, ok. O Justice League, no sé. Uno de esos dos. Es que creo que era Superman Wonder Woman, sí. Creo, no estoy seguro. Es esa... Pues ya muy vilipendiada portada en la que Diana y Subs pues están besándose. Que más parece que Superman se está gandallando, ¿no? Pero es que porque no tenía... Por ejemplo, en el dibujo original de Jim Lee, Diana tiene el brazo extendido completamente recto, Pero porque ahí tenía el lazo, uh-huh. Que es con el que es con lo que está este lazando literalmente a Superman. Ajá, que está chido. O sea, está padre, es simbólico, ¿no? El asunto. Muy simbólico, pero ahí se ve padre. En la playera no lo tiene. Uh-huh. Así que sí se ve muy forzado el brazo. Pareciera que más bien está cargando el puño para soltarle el guamazo. Y precisamente, ¿saben qué es lo que hace? Pone un siguiente panel a Diana dándole pero sendo golpe a Supus por manchado. Está genial, ¿eh? Fresco. Madre, tómala, ¿no? Y por ahí dice, ojalá que la playera tenga esto al revés. Si alguien agarra y es una playera con esas dos, se la compro. Sí, está buenísima. En serio que sí, ¿eh? Sí. Y la otra que causó mucha polémica era la de una playera para mujer que decía Training to be Batman's Wife. A ver, ¿cómo? Y dicen muy cierto. ¿Y cómo se entrena para eso? ¿Te quedas preocupada toda la noche a ver si va a regresar a casa o cómo, no? O te entrenas para que el Joker te vuele en pedazos. O te encierren, o te meten a un refrigerador. Sí, eso es para otro, pero. Sinceramente. Burrada también, ¿eh? Honestamente. Pudieron haber hecho Training to be Batgirl. Ah, bueno, pues. No. Uno que me gustó mucho, por ahí lo vi. Training to beat Batman, ¿no? Ah, ándale. O sea, para ganarle a Batman. Kick Batmanazo, o lo que sea. Sí. Ándale, hubiera estado mejor. Aparte dices, ay, caray. Sí, es de respeto, sí, ¿no? Bueno, sí. Y fíjate que qué chistoso que mencionaste eso de la licencia, ¿eh? No voy a decir nombres, pero saludos a un buen amigo que me contó este chisme. ¡Come on! No, dude, no, porque me corren. No, ok, no. Tengo un buen amigo que trabaja en una editorial que publica cómics en México, de licencia, que le pertenecen a Disney. Puede ser Marvel, puede ser Star Wars, hay... Ustedes saquen sus conclusiones. Y lo que me dice es que si quieres hacer un texto relacionado y que aparezca publicado dentro del cómic, o sea, de esta licencia, como es una licencia de Disney, tienes que enviar el texto a Disney para que te lo aprueben. Y si estás mencionando cosas de internet o que no sean de fuentes o libros oficiales de Lucasfilm, bye. O sea, ups, creo que ya lo dije. En fin, anyway, No, ok, ni modo, ya lo dije. Ni modo, es en Star Wars. No sé, no les voy a decir quién, pero en fin. Lo siento, se me fue. Sorry. Pero sí, o sea, básicamente los textos que ustedes leen en los cómics de Star Wars tienen que estar aprobados por Lucasfilms. Por Disney, básicamente. O sea, no crean que cualquier cosa que escribas puede estar ahí, ¿no? Entonces, es un control de calidad muy estricto. Muy, muy estricto. No digo nombres, pero alguien me lo dijo, ¿no? Es bueno saber que con un Freudian slip puedo sacarte información. ¿Con qué? Freudian slip, ¿no? O sea, un patinazo freudiano. Es bueno saber que con eso puedo sacarte información. Sí, maldita sea. Bueno, ok, sí, o sea, están publicados los artículos, véanlos en Star Wars. El problema es ese, ¿no? O sea, o no sé qué tan problema o no, pero el hecho es que el control es muy, muy, muy estricto, ¿no? Y eso yo creo que, como dices tú, a DC no se le dio. No sé si sea problema. Es que no sé si sea problema. Viéndolo del lado de la empresa, quizás sí. Puede ser. O sea, porque pues tú como marca tienes que cuidar esa imagen de marca que te cuesta mucho tener, que se llama riesgo reputacional. Ese es uno de los activos más valiosos de cualquier empresa. Entonces, No, por eso, pero que tenga tanto control, uh-huh. No sé, te digo, no creo que sea en sí un problema. Pero para el que quiera escribir ahí, sí. Claro, claro. Pero como que si es pedir un poquito de calidad al asunto, ¿no? Sí, exacto. Más bien es eso. Eso sí. Ojalá que nunca se llegue al grado de... Te piden cierto grado de calidad, pero que no toques ciertos temas, ¿no? Así como que, bueno. Uh-huh, uh-huh. Anyway. Pues sí, así estuvo. Insisto, si alguien hace esa playera, pues yo se la compro. Sí. Estaría muy divertida esa playera de Bill Sienkiewicz, ¿no? Narf. En fin, pues muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos, hermano? Pues salieron las las cifras de ventas del mes de... ¿Septiembre? De septiembre. ¿Ya tan rápido? Sí, wow. Sí, pues sí, yo creo que las estaban cocinando desde hace tiempo. Uh-huh. Cómics vendidos en Estados Unidos en septiembre. ¿Ahora de ese se lleva el asunto? Para sorpresa de nadie, porque pues ¿qué salió en septiembre? Futures End. Ah, ese. Exacto. O sea, las famosas portadas 3D. Es el sales boost de DC de todos los años, ¿no? Esa es su Navidad en septiembre, ¿no? Sí, de hecho lo mencionan, pues siempre, desde hace como 4 años, septiembre siempre se lo lleva de ser así de, pues bueno, otra vez. Y por mucho en este caso, ¿eh? Sí, y pero ahora sí como que no hay de ahí fuera no hay sorpresa, le sigue Marvel, le sigue Image, le sigue Dark Horse. IDW, ¿no? IDW, Dynamite, Boom, Valiant. O sea, Valiant ya figura más. Ya empieza a figurar más poquito. O sea, eso está padre también. Zenscope. Zenscope, que bueno, se me hace raro, pero qué bueno. Que por cierto ya van a empezar los títulos de Green Fairy Tales y otro más, del mundo de Zenscope, por parte de Bruguera. Ya están saliendo, creo que la semana que viene, ¿eh? Oh, excelente. Y rápido, antes de pasar eso, por cierto, acaba de lanzar Bruguera 2 títulos de Tortugas Ninja. Ah, ok, a ver, ¿cuál es? Perdón. Rafael Micro Series de IDW, o sea, una nueva serie de microserie de Rafael, que es un solo número. Ah, ok. Son las microseries. Y lanzaron el número 1 de Tortugas Ninja de Kevin Eastman y Peter Laird. Eso está padrísimo, chéquenlo. Y parece que va a ser continuo. ¿Se van a traer las historias clásicas? Sí. Eso sí está muy bueno. Ese es un notición, está, ¿no? Excelente, de verdad. Son cómics sumamente buenos, muy creativos. Tomaban todos los riesgos del mundo, ¿saben por qué? Porque no tenían absolutamente nada que perder. Exacto. De verdad, síganlos, síganlos. Tan buena como puede estar la serie nueva de IDW, sí, me llama la atención y seguí algunos números. Esa es imperdible, es un clásico sasasazo. Sí, sí, sí, el número 1 tan solo, o sea, si vieron la película del 90 y se ve, leen el primer número, dicen, ¡ay, hijo, de aquí salió! Sí, sí, totalmente. Bueno, nota ahí al margen, pero sí, para que tengamos ahí la nota, muy bien. Pero es una super noticia, a mí me alegró el día, ¿eh? Sí, de veras, ¿eh? Ya está a la venta en puestos de revistas. Excelente. Bueno, lo que quería remarcar de los números de estos de cifras de ventas del cómic en Estados Unidos es la cantidad de cómics que mandó DC. O sea, que publicó. Eso sí está. 151 cómics. What? El que le sigue es Marvel con 107. Wow. ¿Y te acuerdas que eran muy parejos en agosto? ¿No? Sí, sí, sí, eran mucho más parejos. Sí, sí, sí. Pero aquí, yo creo que fue el tema de los Future Send, ¿no? Sí, no, aquí sí se descosieron. 124 cómics en floppy, ¿no? En floppy. 27 tomos, o sea, 27 TPs o novelas gráficas. ¿Y con eso? Y Marvel, 80 cómics regulares, 26, fíjate, casi parejos, 26 novelas gráficas y una revista. ¿Qué revista es? Que lanzaron su revista, ¿te acuerdas? La revista de una de Marvel. Una que fue, que se regaló. Ah, ya, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, bueno. Pues sí, cuenta, ¿no? Cuenta como revista. Image con 69 en total. Que es un montón de producto. Sí, es mucho. Un par menos que meses pasados, pero sigue siendo bastante. Pero es mucho más modestos, ¿no? 57 floppies a capachones, 12 novelas gráficas nuevas y se acabó. Uy, diciembre abusado, porque van a salir muchos TPs, ¿no? Noviembre y diciembre. Sí, va a estar dura para la cartera, ¿no? Oh, sí. Lo bueno es que pues es un mes de diferencia, así que pues, ya me dan chance. Dark Horse sacó 57 en total. Ok. Por cierto, que hablando de Dark Horse, también lanzamientos de Bruguera. Es un cómic de BPRD. Ese sí me había enterado, sí, claro. Sí, sí, sí. ¡Qué bien! O sea, se expande la franquicia de Hellboy en México, fíjate. Que ojalá, digo, es que seguir Hellboy es un poquito difícil. Sí. Porque no es que sea difícil, realmente es muy sencillo. Pero Hellboy lleva un resto de números. Yo insisto, ojalá que Bruguera en algún momento de la vida. Saludos, Jorge. Saludos a Jorge Tobalín, editor de Bruguera. Ojalá algún día tomen en cuenta la idea de unos TPs. Sobre todo para historias, insisto, como Hellboy. Sí, que son larguísimas y que se leen muy bien en TP. Sí. Muy, muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, se leen hasta rápido. Sí, sí, sí. Sí. Porque el dibujo de Hellboy, tanto cuando lo hacía Mignola, cuando lo hacía... Por ahí lo estuvo haciendo John Arcudi, me parece. Sí. Favorece mucho a una dinámica de lectura, a que se te va rápido. Pero eso sí, en TP estaría más padre. Pero bueno. Yo digo que sí, ojalá algún día lo tomen en cuenta. Siguiendo rápidamente, pues IDW Mira, es que fíjate, de Dark Horse a IDW 53. Ya son cuatro títulos de diferencia. IDW como ahí también bajita la mano, va creciendo, ¿no? Sí. A base principalmente de licencias, eso hay que decir. Sí, licencias como Cazafantasmas, como Godzilla, Transformers. Sí. G.I. Joe por ahí. G.I. Joe, exacto. Y Boom Studios, que también mucha base de licencias. Como Adventure Time, ¿no? Como Adventure Time, bam, también para arriba. Uh-huh. Dynamite, igual a base de licencias, ¿eh? Sí. De licencias más bien clásicas, ¿no? De la época del pulp, ¿no? Los que tenían por ahí al Avispón Verde, tienen a The Shadow. ¿Cómo se llama? Doc Savage, ¿no? Sí, el hambre de bronce, ¿no? Y ahorita sacaron una serie que es Justice Inc. o Justice algo así. Que es como Justice League, pero versión pulp. O sea, trae a The Shadow, al Doc Savage. Yo decía al Doc Brass, pero no es de otra. Está el Doc Savage. Eso es Planetary. Básicamente es Planetary. Es el primer número de Planetary. Sí, básicamente es eso. Pero bueno. Y fíjate, después Viz Media. Sigue vivo Viz Media. Dios mío. Y ellos publican pura novela gráfica. Sí, claro, pues estos son los que publican manga. Sí, pues sí. Pero mira, siguen vivos. Wow. O sea, y se los digo porque han perdido licencias bien chonchas, ¿eh? Sí. Perdieron una, que les vamos a hablar más al ratito, entonces. En fin. En fin. Random House. Mira, 23. Eagle Moss. No sé qué publica Eagle Moss, pero son revistas. Son revistas, vamos a ver qué se trata. Y otras que no están, pues suman 216. No, debe estar, por ejemplo, Omnipress. Debe estar Omnipress, evidentemente. ¿Qué otra sería? Creo que por ahí Viper Comics todavía publicaba. Arcaya y Arcana. Bueno, es que Arcana ya se quedó. No, Arcaya se quedó con Boom. Ah, sí, no sé si sea un imprint aparte o se cuente dentro de esas publicaciones, ¿no? ¿Quién sabe? Pero es que sí tenían su presencia. O sea, sí tenían su presencia solitos. Sí. Ah, ellos publicaban Mousegard, vaya. Y Fraggle Rock y Muppets. Uh-huh. Uh-huh. O sea, sí tenían como que su catálogo aparte, pero bueno, quién sabe. Pues no sé, está curiosón. Sí, y en los dineros, septiembre contra agosto se vendió 28% más en dólares. Pues además es razonable, que es el sale boost de DC. En TP se vendió 12% más. ¿Eh? Pero en unidades, mira. Se perdieron. Menos novelas gráficas en septiembre que en agosto. Que nuevamente, si hacemos la 2 más 2, pues es que más bien están más caras, ¿no? Pero lo feo es acá en el año con año. Año contra año, pues se vendió. En dólares se ganó. Sí. Pero porque los precios han estado subiendo. Sí. DC ya le está metiendo, la verdad, precios más cañones. Está muy loco eso, ¿eh? ¿Sí supiste lo de Batman? No, ¿qué pasó? Estaba en $4.99. Digo, en $3.99 lo vamos a ir a $4.99. Pues muchas gracias, yo voy a comprar. Gracias, bye. Pero ahorita, como que de última hora, les comento, estaba viendo rápidamente, y no sé si será cierto o no, que decían que Snyder y Capullo estaban haciendo algo para bajar el precio, quizá cobrar menos, no sé. No sé si sea cierto o no. Perdonen si no les damos la referencia correcta, pero lo estaba viendo hace un ratito en el Face. Y yo digo, honestamente, $5 por un cómic regular de 30 páginas. Gracias, no, gracias. No, yo me espero al TP, gracias, ¿eh? Honestamente, no creo que lo valga. No, se me hace ya demasiado dinero. Demasiado dinero. $3.50, sí, les va. Sí. $4 se me hace ya. Ay, mira que duele, ¿eh? Pero ya $5, creo que no lo vale, desde mi punto de vista, ¿eh? El cómic que me digas. Sí, no, independientemente, del que sí, sea. Sí, es muy caro, para mi gusto. Y más porque no vas a seguir uno. O sea, me preocupa que la industria vaya para allá. Mira, cuando te puedes conseguir un TP en un $10, $12, uh-huh, que trae por lo menos 5, pues mejor, ¿no? Ay, no, manchen. Sí, no, anyway. Sí, se vendieron menos unidades, es más caro. No necesariamente es bueno eso, ¿no? Sí, no. Lo que sí es que los TPs cada vez se venden más. Sí, cada Yo vez. Yo creo que es una respuesta a lo que decimos, ¿no? Pero es que, oye. Y los también algo que veía, o sea, se veía venir. ¿Cuál fue el cómic más vendido en septiembre? Death of Wolverine. ¿Por qué? Pues porque es Wolverine, ¿no? Y el 1 y el 2, porque es Wolverine. Y luego Batman Future Send, Harley Quinn Future Send, Dios mío, ok. Amazing Spider-Man número 6, ahí sigue. Justice League Future Send. Original sin número 8. Ah, pues ya terminó ya. Pero ya $4.99. Holy shit, ok. Detective Comics Future Send. Justice League número 33. Batman Superman Future Send. Pues básicamente todo fue Marvel y DC, ¿no? O sea, y en TPS. A ver, carnal, ¿qué tenemos? Una vez más, Batman Death of the Family. Que es Book and the Joker Mask. Ah. Es que les gusta la mascarita del Joker. Basurabilia, diría nuestro buen amigo Bernardo. Que hay que ser sinceros. A uno luego sí le gusta la basurabilia. Sí, la verdad sí. Así que yo no digo nada. Yo quiero mi basurabilia, que es exclusiva de Amazon, pero ah, chale. La de este Days of Future Past, la versión en Blu-ray, que trae el casco de Magneto. $70, pero okay. Ya no, gracias. Anyway. Que por cierto, rápidamente, el fin de semana en The Comixado nos regalaron un ojito. ¡Ah, el ojito! ¿Cómo no? El ojito este del Watcher. Sí. ¡Está padre! ¡Rebota! Y hasta rebota. Y ay, brilla en la oscuridad, pero bueno. Le siguió Forever Evil, el hardcover. ¿DC en el 1 y el 2, ok? El que siguió sí me quedé de... ¿Perdón? Yu-Gi-Oh! 5DS Volume 6. Ok. Cada quien. Okay. Este, Guardians of the Galaxy... Volume 2, no, sí, es el rebote, ¿no? Pero también por un asunto muy aparte. Ángela. Es que ahí es el volumen donde presentan a Ángela. Bien. Y pues sí, el morbo. The Walking Dead, volumen 10. El hardcover. Ah, sí, claro. El hardcover que te cuesta $35. Y miren, el puesto 5. Ese se metió un resto, o sea, ¡ay, caray! Harley Quinn, Vengeance Unlimited. Oh, ok. Ok. Saga volumen 1, hardcover, que nunca lo vi. Y, bueno, yo no lo... Oye, un buen hardcover y está en $10. Debe haber aquí algún error. Seguramente. Va a ser TP, ¿no? Va a ser el TP. Ok. Que ese siempre está. Uh-huh. Kick-Ass 3. El hardcover, su versión acá pachona. Fatal volumen 5. Ah, qué bien. Bien. Excelente. Sí. Pero... Es raro, ¿no? Fatal. De Ed Brubaker. De Ed Brubaker, de Image. Que dices que está muy bueno. Bastante bueno. Pero eso es raro verlo por acá. Curioso, pero qué bueno. Pero qué bueno. Me da gusto. Y saca volumen 3, el TP también, siempre está por ahí. Bien. Entonces, sí, pues ya luego vienen los libritos, ¿no? Los juguetes. Libros, juguetes, revistas, juegos. Pero pues sí, ese sí. Curioso, muy curioso cómo se está comportando sobre todo la parte de TPS. En cómics no sorprende a nadie que pues todo el mundo le esté comprando a DC. Y digo a todo el mundo por decir algo, yo no les compro, pero bueno. Pero pues mira, está interesante nuestra sección de finanzas, ¿no? Sección de finanzas comiqueras. Sí, sí, sí. Algún día me voy a poner a hacer... Voy a agarrar estos datos y a ver qué hago, pero bueno. Unas grafiquitas de fin de año estarían buenas, ¿eh? A ver qué... Y ya sabes qué, por el puro ocio. Sí, de ver. Porque de repente a veces no tengo nada que hacer, pero bueno. Muy bien, carnalazo. Y pues ya para irnos a nuestro corte musical. Que te toca a ti. Sí, por cierto. Ah... me desmarqué rápido, ¿no? Sí, sí, sí, bien bajado ese balón, carnal. Y pues ya vi el primer capítulo de Gotham. Tú no lo has visto, ¿verdad? No sé, es que mira, la premisa... No sé, me da un poquito de flojera por lo siguiente. La premisa de... Les vamos a presentar el mundo de Batman. Cómo se desarrolla Batman, pero sin Batman. Y ya saben cómo vamos a acabar. Pues sí, es la misma premisa de Smallville. O sea... Sabemos cómo va a acabar, va a convertirse en Superman. ¿Cómo se va a acabar esto? Pues bien, va a ser Batman. Pero ahí sí salía, bueno, entre comillas salía Superman. Pues sí, sí, eso sí. O sea, era el origen de Subs. Pero aquí ni modo que Bruce desde chiquito ya esté... Pues no. Por eso te digo, o sea... Si vamos a ser muy estrictos, lo tenemos que dejar de ver. A Bruce, para que se vaya a entrenar un rato, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te digo, la premisa sí es de... Van a presentar la historia de Batman, con los personajes de Batman, sin mostrarnos a Batman. Y cuando ya sabemos el punto en el que va a llegar la historia. Y que a lo mejor nos quieren enjaretar 5, 6 o más temporadas de eso. Pues, caray, ¿no? Aunque debo decirte que yo la vi y me gustó. Me gustó, el personaje de Jim Gordon está muy bien. Muy joven, muy galán. O sea... No es el Jim Gordon que ves, por ejemplo, en año 1, que pues ya está acabadón, ya se ve grande más o menos el señor. O sea, no grande, pero pues no, acá, o sea, el cuate está en su prime. Tampoco, o sea, es Gary Oldman. Vemos aquí, por ejemplo, un Harvey Bullock que es mayor que Gordon. O sea, si vas a ver esta serie de Gotham, es... Olvídate de muchas cosas que das por hecho de Batman. Quizá los esenciales están ahí. Está el asesinato de los padres de Bruce, que hemos visto como n cantidad de veces. Y no me dejas mentir, hay muchas veces en que el asesinato pasa de diferentes maneras. O sea, siempre mueren Martha y Thomas Wayne y Bruce queda huérfano. Pero en algunos momentos Joe Chill es como que pierde el control porque del nervio y los mata. En otros momentos es, por ejemplo, en Batman Begins, Thomas Wayne se pone entre su esposa y el ladrón y los mata. Acá simplemente, ya que le entregaron todo, el desgraciado los mata. Y hay una y yo dije, ah, no manches, eso está muy manchado. Y ya después Bruce hace referencia a eso de que les disparó por ninguna razón. Entonces hay un misterio ahí que seguramente vamos a ir viendo. En algún momento parecía que se había resuelto el caso muy rápido. Obviamente te das cuenta que no es verdad. Te presentan una ciudad gótica. Se ve que está en tiempos modernos. O sea, hay celulares y todo eso. O sea, no estaríamos viendo que esta serie esté ambientada 10 años atrás. Es como si Batman empezara ahorita, ¿no? Por lo que entiendo. Sale Catwoman, bueno, sale Selina Kyle, muy jovencita, de no más de tal vez 14 años, que pues aquí se ve mayor que Bruce. Y sale por ahí robando cosas, pero sale... Ah, te da ternura, porque roba un bote de leche para darle con unos gatitos. O sea, está bonito, ¿no? No hablan una palabra, o sea, en este primer capítulo no hablaba nada. Vemos por ahí que hay guiños a personajes que ya habíamos visto o que conocemos. Sale Crispus Allen y esta Renée Montoya, que son como compañeros de la de la unidad de crímenes mayores de Gotham. Aquí son partners, Bullock y Jim Gordon. Aparece el pingüino, aparece Oswald, muy delgado, pero hay momentos en que lo ves y dices, está actuando como el pingüino. Está por ahí una niñita muy muy chica que cuyo padre fue incriminado en el asesinato de los Wayne, y ella se llama Ivy. O sea, y la ves detrás de plantas todo el tiempo. O sea, pequeño guiño. Bien hecha la serie, hasta eso me gustó. Yo creo que sí la estaré siguiendo. Pero como tal, o sea, la premisa es muy muy obvia de hacia dónde va. Hay un momento muy divertido en el cual Gordon va a visitar a Bruce para decirle, ¿qué crees? Lo que creíamos, que el asesinato de sus padres estaba resuelto, pues no, porque pues hay una bronca, ¿no? No era el asesino correcto. Y lo ve trepado en el techo. Y sale Alfred, una versión de Alfred como más regañón, ¿eh? O sea, este es un Alfred más regañón. Y sale a recibirlo Alfred y se le queda bien en el techo y... Amo Bruce, ¿qué estoy haciendo? Gargoleando, Alfred. No, ¿verdad? Pues nada más estoy tratando de conquistar mi miedo. Ok, dije, nada, está bien. Too much, ¿no? Hay un momento que me gustó mucho en el cual pues Gordon le está diciendo a Bruce, oye, pues mira, vamos a buscarlo, vamos a buscar el asesinato, al asesino que hizo esto. Y como que le da cierta, como que está sermoneando algo a Bruce, y Bruce le contesta algo. Bruce le contesta y Gordon le dice algo, y Alfred le dice así como que, amo Bruce, no sé qué, o sea, no diga eso, ¿no? Y Bruce simplemente se voltea, nada más dice, Alfred. Y ese detalle me gustó porque es de, ok, sí eres mi padre adoptivo, pero también trabajas para mí. O sea, es como que no pierdas el piso, chico, ¿no? O sea, y ya como que me empieza a mostrar un carácter, pues, más fuerte, ¿no? Por el trauma que vivió, como es de perder a sus padres. Entonces, mira, tiene sus puntos predecibles. Están los guiños ahí para el fan de, ¡ah! Ya lo vi, ¿no? Así de guiño, guiño. Hasta ahí, o sea, es muy pronto para decir si la serie va a ser buena o no. El primer capítulo pues, fue bueno, pero eso dijimos de Agents of S.H.I.E.L.D., entonces pues quién sabe, ¿no? Vamos a ver en qué concluye todo eso. No sé, igual en 5 o 6 temporadas se termina y pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Vemos a Batman, quizá sí, quizá no. Quizá en la última temporada lo vemos cruzando pasos con Flash o con Arrow, no sé, puede pasar, ¿no? La de Flash, por cierto, ya viene, ¿no? Entonces, por ahí manejaban la teoría de que si esta serie se iba a cruzar en algún momento con Arrow o con Flash, no creo. Creo que el momento histórico de ambos es muy, muy diferente, entonces, no creo que vaya por ahí el momento, aunque el canal de Warner está trayendo las tres series, Flash, Gotham, y ¿cuál es la otra que dijimos? Y Arrow, ¿no? O sea, está trayendo las tres y además va a traer Constantine. Entonces, aunque vivan bajo el mismo canal aquí, en Estados Unidos no. Son diferentes cadenas, entonces difícilmente puede pasar. Yo te diría, pues, a los que estén por ahí interesados en verla, véanla, está entretenida y tiene posibilidades, la verdad. Muy bien. Y pues, carnal, nos vamos a nuestro corte musical. Nos vamos con una canción, pues esta semanita. Me tocaba a mí, ¿verdad? Yo digo, no sé, pero yo digo que sí. Oh, ok, Dios mío. Ah, ok. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con algo, no sé, algo, pues medio geek o medio poperón o medio medaloso? Lo que gustes. Yo a estas alturas, dale lo que quieras. Ok, pues, déjame ver, déjame inspirarme. Ya sé, ya me inspiré. A ver. Hay una canción de Marilyn Manson, cuyo título tiene todo que ver con la esencia del cyberpunk. Ok. Es una canción que, incluso el video es padrísimo, el video es divertidísimo, que tiene que ver con una serie que se llamaba Celebrity Deathmatch. Uy. ¿Te acuerdas? Uy, que aquellos. Ay, algún día lo haremos de eso. ¿Qué años aquellos? Esta canción se llama Astonishing Panorama of the End Times. ¿Te acuerdas cómo empezaba? Ladies and gentlemen, Marilyn Manson. Come on. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta maravillosa canción de Marilyn Manson. Ay, me encanta. Muy divertida. Y el video es muy divertido, hay que poner el video, ¿no? Hay que poner el video. De lo más divertido esa serie de Celebrity Deathmatch. Y como bien decías por ahí en el corte, creo que Manson le debía mucho a Celebrity Deathmatch al final de su carrera, ¿no? Lo hicieron un ícono. Todo un personajazo, ¿sí? Sí, o sea, seguro, pueden decir lo que sea de Marilyn Manson, y pues, o sea, mucho era el shock, barato, si quieren, pero era teatro, ¿no? O sea, al final de cuentas era teatro, ¿no? Y ni tan barato, sus conciertos estaban caros, ¿eh? Ah, sí, vino a México, ¿no? Vino a México un par de veces. Creo que al Auditorio Nacional, no, al Foro Sol, ¿no? Creo que al Foro Sol. Sí. Lástima, no sé, ¿qué se ha hecho, eh? ¿Sigue haciendo música? Ya no. La verdad ni sé, ¿eh? Buena pregunta, ¿qué será de Manson? ¿Alguien sabe? Póngalo en el café. Ah, sí, muy buen punto. Y pues, mi hermano, tenemos un tema. Antes. Estamos grabando esto en un viernes. Sí. Viernes 3. Sí, 3 de octubre. Hoy se estrena la cuarta y última temporada de Legend of Korra y yo soy feliz. ¿Hoy se estrena? Sí. Ok. El primer capítulo. ¿Ah? Pues ya que eso es todo lo que quería decir. ¡Eh! Yo no he visto ni uno, pero ya lo veremos. Dios, lo que te estás perdiendo. Entonces, ¿ya es la última temporada de Legend of Korra y sí, qué? ¿De la franquicia? No. De la franquicia de Korra, vaya. ¿Quién sabe después si vayan a sacar algo más? Ok. De cuando se acabó The Last Airbender, Leyenda de Aang, fue 2008. Y tuvieron que pasar como 4 años para que saliera Korra. Ah, o sea, podría ser que de aquí todavía tengamos otras cosas más, sí, con otro avatar, ¿no? Con otro avatar que en este caso sería un Earthbender de, o sea, primeramente. Hay un ciclo chistoso, luego les platico. Ok, interesante. Pues, pero bueno, ahora sí. Pues bueno, ya que hablamos de animaciones y ya que hablamos de todo ese tipo de cosas, pues tenemos un tema que, como comentamos en la semana y en el Facebook del café, pues tiene un ratito que lo teníamos cocinando. Sobre todo porque es una historia que es todo un verdadero clásico del manga, ¿eh? Todo un clásico del manga. Y sí, esta vez el Café Comiquero se nos pone mangoso, con sabor a sake. Café con sake. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte, quiero eso. Sí, cuando hablemos de manga vamos a poner café con sake. ¡Café con sake! Ay, no. O sáquese, o algo así. No, algo así, sáquese. Mal chiste, perdón. Sí, café con sake y empresarios japoneses, ¿no? Bueno, o sea, ya sabes cuál es mi objetivo, uno de mis objetivos de vida. Sí, ok. Entonces, pues sí, este café con sake va a ser dedicado a un manga y un anime. Que fue adaptado, digamos, un anime muy, muy, muy cortito. Pero es una franquicia que tiene muchos años que se ha estado publicando. Obra de Yukito Kishiro y se llama Battle Angel Alita. En inglés, en japonés tiene otro nombre. En japonés es Gon. Gon. Así, G-U-N-M, Gon, ¿no? M-M, ¿no? Sí, que quiere decir, es un acrónimo, es que los japoneses son chistosos. Sí, son raros. Quiere decir Gon Dreams, sueños de un arma. Y tiene mucho que ver con toda la trama, déjame decirte. Totalmente. Esta obra es un clasiquísimo del manga, del anime y también del subgénero del cyberpunk. Que el cyberpunk es un subgénero literario, sobre todo, digamos, de la ciencia ficción, que casi siempre tiene como temática principal es la tecnología. Está situado en un futuro no tan lejano, aunque déjame decirte que en Battle Angel la historia sí es muy, muy lejana. Es un futuro no muy lejano en el cual la premisa es alta tecnología, pero baja calidad de vida. ¿A qué nos referimos con esto? Que la tecnología existe, es más allá de lo que hoy comprendemos o lo que hoy tenemos. Se habla de ciberespacio, se habla de clones, se habla de cyborgs, de rayos láser, de viajes interespaciales, etc. Pero se desarrolla en comunidades en las cuales la tecnología se usa de maneras que tal vez no estaban pensadas para ella. O sea, comunidades pobres que se fueron apropiando de la tecnología y que pues son barrios bajos altamente tecnológicos, pero con un estilo de vida peligroso, un estilo de vida muy, pues podríamos decir, no me gusta la palabra, pero como de arrabal, o sea, muy muy rudo, muy tosco. Eso es el cyberpunk a grandes rasgos, ¿no? Hay grandes obras con esa temática, en la literatura, en el cine, en el manga, en el cómic, en el anime. En el anime hay muchísimos. ¿Eh? Está Akira, por supuesto. Oh, qué bueno. Ghost in the Shell, sin duda. Oh, qué bueno es. The Matrix, si nos vamos a las películas. La Matrix, primera es muy buena. Sí, la primera es muy buena. Una que tú no te cansas de recomendar, que es Blade Runner. No, oh, vean Blade Runner. Y evidentemente la novela original, ¿no? Que es de Philip K. Dick, ¿no? Sí, Do Androids Dreams with Electric Sheep. Y por cierto, ¿no será también medio cyberpunk la ópera prima de Ready Player One? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, porque se desarrolla, o sea, la tecnología, futuro ser más o menos cercano, tecnología más avanzada, ambiente de arrabal. Ajá. Es un cyberpunk no tan manchado, pero sí. Sí, exactamente. Hay grados, ¿eh? O sea, el título de cyberpunk, cyber obviamente te ha hablado de ciberespacio y de cyborgs y todo eso, ¿no? Pero la actitud punk es esa, ¿no? O sea, una actitud, contestataria, fuerte, rebelde, etcétera, ¿no? De ahí viene la parte del punk, de cyberpunk. Hay incluso hasta música que se caracteriza como cyberpunk. ¿Te cae? Hay un disco buenísimo, por cierto, que bueno, igual hubiéramos puesto una rola, no importa. Hay un disco buenísimo que es del camaleónico David Bowie, que se llamó Outside. Ese disco salió en 1995, ya tiene ratito. Es un disco conceptual. Es un disco que tiene ¿cómo es un disco conceptual, carnal? Más o menos. Sí, cuando un disco es conceptual significa que todas las canciones de ese disco tienen una temática central. Así es. Muy aterrizado aquí a la Ciudad de México, el famoso disco de Maldita Vecindad del Circo. Es totalmente conceptual. Todas las canciones hacen referencia como si la ciudad fuera un circo de tres pistas. Y qué buen disco también es ese, ¿verdad? Qué buen disco y qué... Como tiene como casi 25 años, no, tiene como 21 años, salió en el 93. Tiene 21 años y la realidad no ha cambiado un ápice. Qué triste, pero bueno, sí, es verdad. Otro también conceptual, digo, para que aterricemos el concepto, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ¿no? De los Beatles. También de un circo. También de un circo, curiosamente. El de Outside, de David Bowie, pues trata más bien del tema de un asesino. Y tiene mucho que ver con el ciberespacio y cosas así. Fue muy bien recibido por la crítica. Y te digo, fue de los pocos discos que se ha considerado dentro de... por él mismo, por el propio Bowie, como un disco dentro del género cyberpunk. Entonces, es una estética muy padre. Se han derivado de ahí muchas cosas como el cyberpunk, pero con genética. O sea, que hablas más de clones. Está también el steampunk, que es totalmente otra cosa, pero que tiene mucho que ver con el cyberpunk, pero como si fuera en el pasado. Es maravillosa la literatura fantástica, honestamente. Es la mera onda. Y Battle Angel está citado como uno de los de las obras claves del cyberpunk. Su publicación empezó a finales de los 80s, principios de los 90s. Y hay claras referencias a ello, a lo largo del manga. Se nota que Yukito Kishiro era fan de muchas cosas muy ochenteras. Empezando por los personajes. Pero vamos a ir un poquito paso a paso. ¿De qué trata Battle Angel Alita? ¿De qué trata, de dónde viene? Etcétera, ¿no? A ver, mi hermanejo, más o menos en síntesis, ¿de qué trata Battle Angel Alita? Pues de repente un muy simplista, ¿no? Pues de repente un habitante de un deshuesadero, tal cual, sí, se encuentra un robot medio deshecho, se dedica a repararlo, resulta que ese robot es básicamente un arma, pero tiene la personalidad de una chavilla de unos 15, 16 años y se arma la bronca. Básicamente así es, efectivamente, quien encuentra este robot, este cuerpo cibernético, que no tenía nombre, o sea, ¿no? Cuando lo encuentran no tenía nombre para nada y poca conciencia de lo que le había pasado, ni siquiera sabía de dónde había venido. Quien lo encuentra es un científico, un doctor que se llama el doctor Ido. Ido, Daisuke Ido. Daisuke Ido. Curiosamente, la estética, la imagen del doctor Ido y el nombre hace toda la referencia a Billy Idol. Es igualito. De ahí que les digo que tiene muchas referencias a los años 80, ¿no? Él es un científico que trabaja en o vive en esta comunidad que es el deshuesadero, el Scrapyard. Scrapyard, deshuesadero. Que es un ambiente distópico, es un asombroso panorama del fin de los tiempos, ¿no? Astonishing Panorama of the End Times, ¿no? Donde lo que vemos es que hay una cosa que está colgando en el cielo, una cosa bien rara que es una ciudad gigantesca. Tífares, efectivamente, que por cierto es uno de los elementos del árbol de la vida, déjame decirte. ¡Órale, ok! Sí. Tífares es una ciudad que está pendiendo del cielo y que todo su desecho lo avienta al desguazadero, al scrubber. Que hablamos de extensiones enormes del desguazadero, ¿no? Digo, yo no la vi, pero cuando alguien por ahí recientemente me hizo el comentario de que alguien vio la película Elysium. No. Con Jason Bourne. Tampoco. No la vi. Ay, haz de cuenta, Tífares. No, ¿en serio? Más o menos. Ok. Pues más o menos, ok, dense una idea. Está esa ciudad colgante, no sabemos exactamente de qué cuelga, pero está colgando. Y tiene un hueco. Tiene un hueco que se nota que está roto. Y eso tiene mucho que ver con la trama posteriormente. Y desde ahí arrojan todo su desperdicio. Metales, basura, todo. Este cuate, Daisuke Ido, pues lo que hace es recolectar basura y ver qué puede rescatar. Se lo lleva a su casa, se lleva a su casa este robot. Que lo que le quedaba al robot era básicamente la cabeza y una parte del pecho y se acabó. Y se acabó. Hasta ahí era todo lo que tenía y prácticamente cero memoria de dónde venía. Y empieza a reconstruirla, porque él es un médico, es un doctor, que se dedica a eso, a reparar y ayudar a cyborgs. En este mundo, en esta realidad, hay humanos, y hay humanos modificados que son cyborgs, que básicamente es un cerebro humano en un cuerpo de robot, con modificaciones que pueden ir desde un cuerpo humanoide, tal cual, hasta cosas monstruosas, ¿no? O sea, gigantescas incluso. Reconstruye a esta niña y le pone Alita. Alita en honor a su gato. Su gato que se había muerto hace poco. Así le puso. ¿Creepy? Curiosamente, en japonés no se llama Alita. Es Gali. Gali. ¿Por qué le gustó más Alita al traductor? Pues quién sabe. Sabe Dios. Pero honestamente se oye bonito. Cualquiera de los dos oye padre, ¿eh? Sí. Gali. Se oye muy de chavilla. Sí. Gali, pues de gal, ¿no? De chica. De gal, exacto, de chica. Y Alita, pues no sé, pero bueno. Y Alita, pues digo, nos remite a nuestro español, ¿no? Alas. Battle Angel, ¿no? Y mira, fíjate que si nos vamos un poquito a cómo conocimos la franquicia, yo conocí a Battle Angel Alita por un dibujo. ¿Ah, sí? En un dibujito, un póster que estaba en la Ciudadela a las afueras del Metro Valderas. Ah, si contáramos nuestras aventuras por la ciudad, tal vez algún día lo hagamos. Y ahí vi el póster y dije, wow, o sea, y la imagen, y le vamos a poner por ahí la imagen, por cierto, muy clásica, vemos a Alita, pues medio como rota, como destruida, y solamente se ven unas alas, efectivamente, que es la portada creo que del primer volumen. Esa fue la imagen que dije, wow, ¿qué es esto? O sea, la estética me pareció tan, tan cruda, o sea, como veías el dolor de un ángel caído que es a la vez cibernético. Para mí, impresionables 14 años, era de no manches, quiero saber más. Tenías 14 en ese entonces. Holy crap, yes. Ay, me sentí bien viejo. Y en eso, pues bueno, más adelante conocimos primero el anime, ¿no? Que únicamente existe una adaptación que son dos OVAs, Original Video Animation, cada una de no más de 30 minutos, y está recopilado todo en un solo DVD o Blu-ray o... Es más, la pueden encontrar en YouTube. En su momento teníamos un VHS. Teníamos un VHS, subtitulado en inglés. Más cyberpunk no se puede. No, hombre, y bien pirateado, ¿eh? O sea, totalmente. Bien cyberpunk la onda. Por cierto que ahí empezamos a agarrarle más onda al inglés, ¿te acuerdas? Sí, o sea, gracias a eso. Gracias a esa y a Evangelion. Sí, era muy curioso porque Evangelion en algunos capítulos los teníamos en inglés, hablados en inglés, y otros doblados en inglés, pero bueno. Curiosamente, ¿no? Pero bueno, bonitas épocas aquellas, ¿no? Sí, de hecho sí. Y entonces, así conocimos la obra. Y básicamente las dos obras relatan muy bien los dos primeros volúmenes del manga, ¿eh? Tienen diferencias, hay algunos cambios, personajes que no aparecen en el manga, etcétera, cambian algunos nombres, pero es muy, muy similar. Y la estética es padrísima. Y para la época, la animación es preciosa, ¿eh? Es muy buena. Es todavía de ese trazo grueso en las paneles en las celdas, muy bien hecho, ¿eh? Uh-huh. Como ya se ve como que ya muy pulidito, ¿no? Es la estética más moderna, ¿no? Bueno, vete con Titan. Ok. Tiene esa misma estética, ¿no? Ah, qué bonito. Por cierto, Attack on Titan, ¿ya viste la nota? Lo trae. Nota, pausa, nota pausa, margen, pero sí hay que mencionarlo. Lo trae Panini. Yeah. ¿Te acuerdas que lo mencionó Giovanni Arevalo? Que si nadie se apuntaba, él se animaba. Pues ya, too late. Le ganaron. Too late, dude, pero... Pero ya va a venir a México Attack on Titan. Cómprenlo, está buenísimo. Sí. Ya, cuando salga hablaremos de él, ¿no? Pero pues, lo tienen, ya lo aparté, ¿eh? Curiosamente también pues, lo acaba de traer Fantástico otra vez, pero... sorry, pero... Aparte de que va a salir mucho más barato en español, vamos a irlo a encontrar más fácil y mucho más sencillo. Sí. Bueno, después de este breviario cultural, editorialista, pues continuemos con la historia de Battle Angel Alita, ¿no? Pues vaya, la estética del anime muy similar al manga, el diseño de personajes muy bien hecho, el coloreo muy bien hecho también, pero creo que habría que irnos al origen, ¿no? Al manga, tal cual, a la historia original en manga. Yo posteriormente, después de haber encontrado el anime, que me gustó muchísimo, que tiene un final muy triste, muy muy triste, porque se queda hasta el segundo tomo, que es un cliffhanger muy triste, la verdad. Después de encontrar eso, en ese mismo puesto, por así decirlo, o localito donde comprábamos esos VHS, pues la señora que tenía el puesto también traía ciertas cosas importadas. Y traía el volumen 3 de Battle Angel Alita, en inglés, de Viz Media, precisamente, por eso decíamos de Viz Media hace rato. Y lo compré y casualmente ese número era la continuación donde se había quedado el anime. Así que, pues, el consenso que llegamos, hermano y yo, es que vamos a platicar de los tres primeros volúmenes del manga. Son 9, la primera parte son 9. Son 9 volúmenes de la serie original, Battle Angel Alita. Hay una secuela y no, o sea, secuela en espíritu, que es Battle Angel Alita Last Order, que son 19 volúmenes. Se acaba de terminar apenas este año, ¿eh? Tardó muchísimo Yukito Kishiro en continuar con la historia. De esa serie de Battle Angel Alita Last Order, sí he leído hasta el volumen 3, 4. Me ha gustado. Pero digamos que toma en cuenta algunos aspectos de la serie original y otros los ignora completamente. Enfoquémonos en esta. 9 tomos muy bien hechecitos. Y vamos a platicar los primeros 3. ¿Para qué? Pues para no revelar esto del final. Sí, miren, los primeros 2 porque es lo que pueden encontrar en el manga. Y el siguiente, pues, en el anime. Y el siguiente, pues para no dejarlos con la duda. Efectivamente. Así que, pues, continuando con la historia, Daisuke Aido se encuentra a Alita, le pone este nombre. Y en la primera parte se ve bien creepy, ¿eh? ¿Qué pasa en la primera parte de esa historia, canal? Hacemos un pequeño corte, dejamos de lado a Alita y a Daisuke. Y empezamos a ver cómo es el mundo del deshuesadero. Uh-huh. Vemos a una androide, a una cyborg, una prostituta, de hecho, uh-huh, uh-huh, que es asesinada. Sí. La devuelan la cabeza. ¿Qué? ¿Quién sabe? Y lo más creepy del asunto es que muestra sus brazos, unos brazos robóticos con un diseño, ¿no? Con un diseño de filigrana muy padre, muy muy estético en el costado del brazo, que vemos que después Alita los tiene puestos. Y misteriosamente Ido sale en las noches y no sabemos a dónde va. Y se saca ahí, ¿será que está agarrándose de partes de donde puede para reconstruir a su hija? O sea, la ve como su niña. La ve como, sí, como la hija que nunca tuvo, ¿no? Bastante creepy ahí. Todo pareciera que Alita es una niña toda linda y todo, pero hay un pequeño detalle. Dentro de su memoria se encuentra la habilidad de pelear. Y de pelear de manera espectacular. Se da cuenta de que Daisuke Ido de repente se desaparece. Porque también le consigue piernas de otra. Es una Frankenstein. Sí, es de donde pudo agarrar, ¿eh? Ajá. Y dice, pues algo que traerá este. Entonces lo va siguiendo y ve cuando precisamente a sus ojos estaba a punto de atacar a una mujer. Y le dice, no, detente, ¿qué estás haciendo? O sea, no quiero que mates a más gente para armarme a mí, ¿no? Pero no es exactamente eso. Oh, no. ¿Qué es lo que sucede ahí, carnal? Lo que pasa es que Daisuke es parte de un grupo de voluntarios, por así decirlo. ¿Pues son voluntarios? Sí. Que es el reemplazo de la policía. Uh-huh. Les llaman en inglés Hunter Warriors. A mí me gusta decirles cazadores. Sí. Que me encanta en japonés como es Hunter Warrior. Que lo único que realmente lo que hacen es... hay una fábrica que es como... The Factories. The Factories. O sea, las fábricas son como... Son el reemplazo de cualquier institución a vida y por haber en nuestra sociedad. Sí, son la ley, el orden, dentro el gobierno. Dentro de lo que cabe es lo que tienen. Sí. Y estas fábricas ponen le ponen un precio a la cabeza de ciertos individuos porque han cometido crímenes. Y hay una, y pues es digamos una especie como de sindicato, uh-huh, de cazadores, de, oigan, pues está esta recompensa por este cuate, ahí háganse bolas, tráiganme, literalmente tráiganme la cabeza y les pago su lana. Que son chips, ¿no? Se son chips, chips, son como fichitas. Son fichitas. Uh-huh. Y él es uno de ellos, es, uh-huh, un Hunter Warrior, un cazador. Y lo que parecía que estaba atacando a una mujer no era eso. No. Era, de hecho, una aberración. Una especie de arpía rara ahí, gacha. Ajá. Y está, y pues por culpa de Alita por poco lo matan. Porque normalmente los criminales en este mundo, pues son cyborgs. Sí. Son humanos mejorados. Ajá. Y Daisuke es un ser humano vil y común y corriente. Que sabe pelear muy padre. Sobre todo porque tiene un instrumento que me gusta. Oh, mucho. Sí. Es un martillito. Terrible. Terrible, pero es un sendo mazo con una punta, pero que es propulsado por un cohete para, ¿sí?, para darle más punch al asunto. Es el Rocket Hammer, ¿no? Es el Rocket Hammer. Me encanta esa arma, ¿eh? Es padrísima. Sí, sí, sí. Es, o sea, lo que tiene que usar el pobre de Ido para hacerle frente a estas cosas. De hecho, es de los pocos cazadores que son humanos. Sí, lo mencionan varias veces, de que él es una rareza. Sí, la mayoría de ellos son cyborgs también, ¿no? Alita ve que está a punto de morir, que por su culpa, y empieza a pelear contra este cyborg, contra este criminal. De manera instintiva. Instintiva. Algo se prende en ella y empieza a pelear, y pelea increíble. Aunque la fragilidad de su cuerpo pues le da ciertas desventajas. Pero cuando ella se da cuenta, cuando está peleando, empieza a recordar cosas de su pasado. Ella sabe que es un... ahí recuerda incluso la forma en que pelea es un arte marcial. Uh-huh. Un arte marcial que se llama el Panzerkunst. Que es una palabra alemana, ¿no? Sí, sí. Lo explican en tomos posteriores. Está medio jalado de los pelos. Sí, sí, sí. Pero está interesante el asunto. Y al igual que en muchas series japonesas, el Panzerkunst y otras artes marciales están basadas en el Ki. Que aquí es más bien una forma, la forma de los androides de generar calor. Exactamente. O sea, aquí le dan como que lo aterrizan mucho. Tiene un poder, una habilidad, una técnica especial que se llama el Herzageon, que me encanta, donde básicamente lo que hace es acelerar las vibraciones internas de un cuerpo y darle calor. Que es algo así como un microondas a lo Haze, ¿no? O sea, sí, exacto. Y puedes, por ejemplo, si le aplicas el Herzageon a una cabeza de un cyborg, puedes tronarle el cerebro. Que es la parte más vulnerable de un cyborg, ¿no? Sí, ¿han puesto un tomate en el microondas? Básicamente es eso, ¿no? Y Alita se da cuenta de que de esa manera puede recordar su pasado. Y ella decide, quiero ser también un cazador. Y el pobre de Daisuke de, no, ¿qué te pasa? ¿Estás bien loca? No, no, no. Pero dice, bueno, accede al final de cuentas. Pero dice, bueno, tu cuerpo no te va a servir para esto. Así que, pues te voy a dar algo. Bueno, en realidad le da el cuerpo hasta que se enfrentan a cierta otra cosa. Ah, sí, a otra cosa que es uno de los criminales más peligrosos de esta realidad, al menos en los primeros tomos, que se llama Makaku. Que aparte de que es un cyborg mala onda, es un adicto. Sí. Es un adicto a la adrenalina. Uh-huh. Y la forma en la que satisfacía su necesidad. Tengan en cuenta que esto es un manga muy gore. Sí. La satisfacía esta necesidad comiendo cerebros. Comía cerebros literalmente porque era lo que le podía dar esa hormona en segundos, ¿no? Exacto. O sea, era muy poderoso, pero esa era su gran debilidad. Tenía que estar comiendo constantemente cerebros, incluso de perros, sí, de animales, de lo que encontrara, ¿no? Y al enfrentarse a este cyborg buscando esa recompensa, casi mata a Alita también. Sí, sí, sí. Daisuke termina muy mal herido. Sí. Y Alita termina otra vez sin cuerpo. Sí. Dice, ok, si vas a hacer esto en serio, pues voy a tener que darte con qué pelear, ¿no? Y, sí, o sea, no la mandes a la guerra sin fusil. Y pues casualmente, así de, what a coincidence, ¿no? O sea, casualmente tenía Daisuke Aido en su sótano un cuerpo cyborg muy poderoso. Berserker le llaman. Un cuerpo berserker. Que berserker es una palabra... nórdica. Nórdica, ¿no? ¿Qué es un berserker? El berserker era una camisa. Era una camisa hecha a base de piel de oso. Okay. Los vikingos consideraban, o los nórdicos consideraban, que si te ponías una berserker, uh-huh, te daba la fuerza y la ferocidad de un oso. Ah, ok. O sea, que es un poco como Wolverine, ¿no? O sea, cuando entra en modo berserker, ¿no? Uh-huh. Hay una novela y una historia padre que tiene un poquito de que ver con eso. Búsquenla, se llama La novela es de Michael Crichton, se llama The Eaters of the Dead. La película que se basó en esa se llamó El Guerrero 13, The 13th Warrior. Con Banderas, ¿no? Antonio Banderas. Mira, interesante. Entonces, es un cuerpo que se llama Berserker. Y más adelante en los tomos se revela que ese cuerpo Berserker es una creación con tecnología de Tífares. Uh-huh. Y es muy poderoso. Que eran soldados. Eran soldados. Hubo un ejército en algún momento en la Tierra que tenía, prácticamente todos sus integrantes tenían ese cuerpo, pero que en cierto momento dejaron de existir. Exactamente. Era una guerra que duró muchos años, que muchos ni siquiera recuerdan por qué se peleó, y algunos hasta creen que es leyenda, ¿no? Pero una guerra entre la Tierra y Marte. Pero no crean que contra marcianos. Es contra humanos que colonizaron Marte. Entonces eso está... La verdad es que la trama conforme... El primer tomo es muy básico. Muy básico. O sea, estaban creando el mundo, ¿eh? Pero conforme avanza... ¡Wow! ¡Uy! Se empieza a poner bien denso. Así que ya con este cuerpo de Berserker, adaptado a las proporciones de una niña, o sea, de una mujer... Alita es sumamente poderosa porque el cuerpo le permite utilizar el Panzerkunst de maneras que el cuerpo anterior no le hubiera permitido, y se registra como una cazadora. Para eso tienes que ir a la fábrica, y hay unas cositas bien chistosas que llaman los Deckman, ¿no? Que básicamente son como los burócratas ideales. Sí, exacto. Nada más tienen manos, boca y ojos, y no comen ni nada, ¿no? Básicamente. O sea, son los godines del futuro, básicamente, ¿no? Changos. Son tubitos. Son tubos. Son tubitos y se ven bien chistosos porque son unos ojotes que no pueden cerrar los ojos. O sea, son unos ojotes. De una boca así como... Pues como bemba, así toda redonda. De pescado. Acá. Como de pescado. Y pues sus manitas y se acabó, ¿no? Y esos Deckman lo que hacen es todas las tareas administrativas y registran incluso quiénes son los aplicantes para ser Hunter Warriors o cazadores. Y en el caso de los humanos es bien fácil. Pones tu huella digital... O tu retina, y se acabó el asunto. Pero como eres un cyborg, pues... Todas esas partes las puedes remover. Así que pues sería como hacer trampa. Entonces, pues te tienen que tatuar, pero igual te puedes remover algo. Así que ¿dónde pueden poner el tatuaje? Y la única parte que no puedes remover de un cyborg, el cerebro. El cerebro, literalmente le tatúan el cerebro. Indoloro el proceso, se supone, ¿no? Y dice Alita, tan fácil, ya soy una cazadora. De registrarse es fácil. El trabajo es lo complicado, ¿no? O sea, que es ir por todos esos criminales, ¿no? Y ahí es cuando nos enteramos la historia precisamente de que los Hunter Warriors son la policía, ¿no? O el equivalente a la policía. Y que realmente no es que sean tan buena onda los de la fábrica por ponerle precio a las cabezas, no. Saben que los delincuentes del basurero, del descuezadero, pues eventualmente pueden convertirse en un problema para Tífares. Así que más que nada son como medios de control. Poco les importa si matan o roban o violan o asesinan. Lo único que quieren es sacar... O todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, qué horror. Lo que les interesa es que no se conviertan en un problema para la ciudad, para Tífares. Eso es todo lo que quieren saber. Así que por eso les ponen un precio. Después de eso, Alita, pues, Daisuke le empieza a enseñar como que pues todo el ambiente, ¿no? Y empieza a hacerse famosa incluso, ¿no? Y poco a poco conoce hasta incluso a un chavito. Un chavito que sería muy importante en su vida. Este niño se llama Hugo. O Yugo. En japonés. En japonés es Yugo, ¿no? Con Y, ¿no? Que es un niño que tiene un sueño. Es un chavito que tiene un sueño... Que su más grande sueño en la vida es llegar a Tífares. Bueno, rápidamente, el primer tomo realmente lo que abarca es toda la confrontación con... ¿Cómo se llama? Macaco. Macaco. Uh-huh. Que Macaco en realidad es una cabeza, ¿sí?, con un cuerpo serpentoide. Uh-huh. Que lo que hacía era robar cuerpos. Sí, muy como de los Body Snatchers, ¿no? Exactamente. De hecho, se roba el cuerpo de un campeón del Coliseo. Hay, dentro del poco entretenimiento que tienen las personas del Scrapyard o del basurero, el Coliseo es uno de ellos, ¿no? O sea, Cyborg contra Cyborg y pues el que gane el mejor, ¿no? Y el campeón del Coliseo... El campeón invicto, ¿por quién sabe cuántos? ¿Por quién sabe cuánto tiempo? Este Macaco le roba el cuerpo y él... Le roba un cuerpo poderosísimo que tenía una especie como de dedos que lanzaban una sierra, o sea, uh-huh, como si fueran unos látigos con sierra y cortaban cualquier cosa que les pusiera enfrente, ¿no? Como si fuera mantequilla. Alita y Daisuke visitan una un bar que es el bar Kansas, como la banda, ¿no? Y ahí es donde se reúnen, pues, como que los Hunter Wars a echar el trago, platicar y ver todo, pues, ver cómo van con las cacerías, etcétera. Y se les aparece aquí el cuerpo de este gladiador y todos, wow, ¿qué hace aquí en el bar? No manches. Y cuando ven, empieza a matar gente a lo loco. Porque quiere venganza contra Alita, ¿no? En el bar, por ejemplo, está el bartender, bueno, el barista, el, ¿cómo se le puede decir? El cantinero. Cantinero. ¿No? El tal cual. El bartender le diste mucho, sí, mucho nivel. Mucho, ¿no? Nivel, ¿eh? El cantinero. Y tiene una pequeña niña, ¿no? Que se llama Koyomi, una bebé. Está totalmente en riesgo y Alita tiene que pelear sí o sí contra Makaku. En una pelea por demás espectacular. Larga y brutal. Muy brutal. Que hay una gran diferencia ahí con el manga y el anime, pero bueno. Mucha. No, sí. De hecho, en el manga, en el anime, el personaje de Makaku existe, pero es diferente. Uh-huh. Se llama Grishka, ¿no? Y tiene la ayuda por ahí de un personaje que no aparece en el manga, pero bueno. Uh-huh, efectivamente. Y el diseño es más simple, porque el diseño de Makaku es muy, muy complejo, ¿eh? Muy, muy chistoso, muy raro. Muy complejo, es totalmente es un monstruo. Es un monstruo tal cual. Y se enfrenta con él, hace gala de sus mejores movimientos. Es una pelea muy larga. Y ¿sabes también qué me encantó? Que tú ves a Makaku y dices, es un monstruo despiadado, horrible, es un demonio. Y como sucede en muchos mangas, en muchas series, empieza a conocer su... Se cuentan su vida. Sí, tienen espacio para contarse su vida, ¿no? Siempre. Así como los Caballeros de Zodiaco o Dragon Ball, pues sí, siempre hay momento para... antes de que me eches tu golpe acá, Ultra Machín, te voy a contar mi vida. Ah, bueno, a ver, sentémonos, ¿no? Y conoces de dónde viene Makaku y es horrible. Horrible. A ver, ¿cómo era más o menos? Era un chavillo. Uh-huh. Era un pordiosero. Que literalmente dice que cuando nació su mamá lo echó por el retrete. Qué horror. Es literal. Y conforme iba creciendo, o sea, mendigando, comiendo lo que podía. Basura. Comía. Robando lo que podía. Sí. Él en cierto momento, estando en el desguazadero, tienes un 90% de probabilidad de que esto te pase, pues se encuentra con unos sujetos no muy amigables. Uh-huh. Que, no me acuerdo, algo le echan en la mano. Como ácido. Como ácido. Pero aparte de quemarlo, lo empieza a podrir. O sea, como vivía en las cloacas, más la quemada, más todo eso, se empezó a necrosar y estaba por morir. Y lo que hace es, pues, como puede, se hace de uno de los servicios de alguien para que lo convierta en cyborg. Alguien que sería muy importante en el futuro. Un científico también, que lo convierte en un cyborg. Le da mucho poder, pero le pone, sin querer, le da esa debilidad de que necesita consumir constantemente la adrenalina a través de cerebros. Ese es su origen y es trágico. Y es trágico y es porque él solamente conoce el dolor, conoce la maldad, conoce todo lo feo del mundo. Y al conocer a Alita, que es capaz de infringirle dolor, capaz de derrotarla, de derrotarlo, se enamora de ella. Porque dentro de su mente retorcida, Alita es lo más cercano a alguien que le ha hecho sentir cosas. Es horrible. Ya acabo de vomitar un poco en mi boca. Es horrible, honestamente. Sí, o sea, pero eso es un gran punto de la historia porque dices, ¡qué asco! ¡Quiero leer más! Sí, sí, sí. Finalmente Makaku es derrotado. Pero Alita cambia a partir de que lo derrota. O sea, se da cuenta de que su búsqueda de identidades va más allá de lo que ella pensaba, ¿no? O sea, ella quería saber quién era y quería tener su propia identidad. Y al encontrarse con este ser tan trágico, pues se empieza a cuestionar cosas muy crudas acerca de su realidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo es que sé este arte marcial? ¿Cómo es que soy cómo es que soy especial? Necesito saber más. Y entra en su vida este niño, Hugo, y empieza a crear una disyuntiva entre, pues, quiero saber quién soy y quiero conocer mi pasado. Quiero avanzar hacia el futuro. Pero también está este chico. No olvidemos que Alita es un robot de batalla, pero sigue teniendo la mente de una chavilla de 15 años. Exactamente. Y este niño es todo un personaje en sí mismo. Y es todo un problema. Sí. Hugo, como comentábamos hace rato, él lo que quiere es llegar a Tífares, a como de lugar, por diferentes cosas que pasan ahí en el manga. Muy interesantes, pero que no les platicamos. Exactamente, para que ustedes lo vean. Y la forma de hacerlo, él años atrás había conocido a un sujeto, que es como un contrabandista, que vive a todo lujo. Él asegura haber estado en Tífares en algún momento de la vida y le puede dar el acceso a lo que tanto anhela, ¿no? Que es llegar a Tífares. ¿Y eso cómo lo haría? Pues solamente lo va a poder hacer si consigue 3 millones de chips, ¿no? O 10 millones de chips. 10 millones, que es un... Era un dineral. O sea, si juntar 10 millones de pesos es difícil, los chips es todavía más. Exacto. Él no es un cazador. Él se dedica a hacer trabajitos menores. De hecho, hace talacha en la casa de Ido, ¿no? Sí, es un técnico increíblemente capaz y especializado, pero es súper pobre. Sí, curiosamente. ¿Le suena? No. Pero bueno. Anyway, el caso es que... Pues dice, bueno, ¿cómo voy a juntar dinero? Pues se hace de una pequeña bandita de amigos y hacen cosas no muy legales. Y no creo que nos referimos a organizar apuestas o cosas. No. Dentro de todo este mundo se supone que las partes robóticas o incluso las partes humanas, pues puedes, digamos, conseguirlas. Incluso hasta manos o pies humanos si te encuentras, ¿no? Pero la cosa más escasa eran las espinas dorsales. ¿Por qué? Porque solo hay una por cada ser humano. Entonces, cuestan en el mercado negro muchísimo. Y él se dedicaba a robar espinas dorsales. Curiosamente, eso no mataba a los que robaba. A sus clientes, como él decía. Sus clientes. Como eran cyborgs, pues él con una máscara y con otro amigo ahí, estaban en las calles del basurero diciendo, les cambiamos el aceite, ¿no? Literalmente les ofrecían un cambio de aceite. Cambio de aceite, les aceitamos las coyunturas para que no les rechine, ¿no? Uh-huh. Ah, sórale, ¿no? Pase por aquí, señora, este oscuro callejón donde seguramente no le va a pasar nada, ¿no? O sea, en fin. Y una vez ahí les inyectaban una cosa en la cabeza, como una especie de paralizante, y les quitaban la espina dorsal. Y los dejaban ahí, los dejaban vivos y pues... Ahí le hablaban incluso a alguien para que fuera a recoger al pobre tipo y los ayudaron. Y normalmente a quien le hablaba era Edo. A Daisuke Edo le hablaba, mira, hay alguien aquí que tiene este problema, venga por él. Y constantemente recibía pacientes que eran esos, a los que les robaba la espina dorsal. Sí, los estabilizaba, los dejaba vivos y todo, y después tenían que conseguir una espina dorsal. Carísima, que seguramente iba a ser la misma. Igual era la misma. Negocio redondo. ¿Qué cosas? Pero esta actividad es completamente ilegal, muy mal vista, y quizá en algún momento le traiga problemas mayores. Pero conoce a Alita, porque pues hace trabajos de mantenimiento en el laboratorio de Ido, y Alita se empieza a enamorar de él. Se empieza a enamorar de él perdidamente, empiezan a tener una historia entre ambos, conoce su pasado. Y Alita está en esa disyuntiva de ¿qué hago? O sea, ¿voy hacia adelante, hacia mi futuro, a buscarme a mí misma? ¿O me quedo aquí? Me quedo aquí tratando de ser feliz con este chico, pero hay un problema. El chico no quiere quedarse ahí. O sea, sí siente algo por Alita, pero lo que él quiere es cumplir su sueño, que es llegar a Tífares. A toda costa. El problema es que eventualmente... algo saldría mal con uno de sus trabajos. A quien le quería robar la espina dorsal era un cazador. Y este cazador lo reporta y le pone precio a su cabeza. En el bar de Kansas había un cazador que después sería muy importante, que se llama Zapan, que tiene broncas con Alita, porque Alita lo humilló. Lo humilló en algún momento cuando pelearon contra Macaco. Todo el mundo estaba aterrado de Macaco, incluso Zapan. Y Alita fue la única que les dijo, vamos a... Estamos cazadores, un resto aquí, ¿no? Vamos a acabar con el Animais, ¿no? Entonces, básicamente lo humilló. Y Zapan juró venganza. Y su venganza es este cuate, que Alita lo ama, ahora es buscado. Y su cabeza vale, y vale mucho. Sería irónico que esta Julieta tuviera que matar a su Romeo, ¿no? Y cuando le muestra eso a Alita, dice, no puede ser. O sea, ¿qué hago? ¿Cumplo con mi deber o qué demonios hago, no? ¿Qué es lo de cumplir el deber? Ya sabemos que los cazadores no lo hacen por eso, pero bueno, lindos. Lo que decide es darle el dinero que le hacía falta a Hugo y órale, para que te largues a Tífares. Uh-huh. y eventualmente te alcanzaré, juntaré dinero y yo también me iré contigo, ¿no? Todo sonaba bonito el plan, ¿no? Era buen plan. El problema es que este cazador los encuentra. Ah, bueno, y este... Ah, bueno, sí, primero los encuentra, tienes razón. Y este... Básicamente mata a Hugo. Lo deshace completamente, ¿no? A Lita no se le ocurre otra cosa más que salvar su cabeza, compartir este el sistema de soporte de vida de su propio cuerpo con la cabeza, y parecía que le hubiera, que ella misma le había cortado la cabeza a Hugo y la dejan en paz. Así que se lo lleva a Ido y, pues, ¿qué puedes hacer? Pues, sálvalo. ¿Y de qué manera lo podemos salvar? Pues lo hacemos cyborg. Lo hacen un cyborg, le dan un cuerpo este robótico, y después va a buscar a Vector, le dice, ya tengo el dinero, pero quiero escuchar de ti que me vas a mandar a Tífares. Sí te puedo mandar a Tífares. De hecho, Vector le decía, ¿para qué? Y era un punto muy válido. Uh-huh. ¿Para qué quieres ir? Llegas, ¿y qué haces una vez allá? ¿Vas a ser un mendigo? ¿Vas a mendigar? Quédate aquí, trabaja para mí, vas a vivir a toda... ¿Vas a vivir bien? Sí, claro, o sea, ya le hiciste, ¿no? Y le dice, mira, sí te puedo mandar a Tífares, pero no hay ningún humano que haya llegado allá arriba de los que nacieron aquí en el, aquí abajo, en el basurero. La única hora que puedes llegar es así, te estafa una cortina. Y son... partes. Partes humanas. Partes de reemplazo para los ciudadanos de Tífares. De hecho, el Vector se llama. Vector. El contrabandista este. Le dice, cada mes nos piden el equivalente a un cuerpo humano en partes. Se lo mandamos. ¿Qué hacen con ellas? No sabemos si son piezas de repuesto, si se los comen. Yo no sé nada. Porque jamás ha estado en Tífares. O sea, fue una mentira vil y increíble, ¿no? Quien sí ha estado en Tífares es Ido. Ido es un Tifarian. Hecho y derecho, que por alguna razón está en el basurero, no sabemos todavía cuál. Y de hecho fue el que le dijo a Hugo, tu sueño es de bobos. O sea, no puedes llegar ahí. No vas a llegar, olvídalo, ¿no? Y se pone súper loco, el pobre de Hugo, no, hombre. Pierde la razón completamente, Hugo pierde completamente la razón, y Tífares está vinculado, está pegado a la tierra por unos cables gigantescos de acero. Y lo que se le ocurre es, pues si no me van a mandar, yo me trepo. Me trepo por ahí. Sí, ¿por qué? Pues porque quiero, ¿no? Y se sube a esos tubos. Pero pues no contaba con que, pues los Tifarians, pues digamos que no son exactamente los más amigables. Y cualquier cosa que se trepara por los tubos lo consideraban una rata o una limaña, ¿no? Así que tenían un sistemita consistente en un disco con sierras que constantemente circulaba esos tubos para evitar que cualquier alimaña se subiera, sea un animal, una persona, lo que fuera. Y básicamente le toca a Hugo. Alita se propone a rescatarlo, pero ya no puede hacer nada. Cuando ve ya el cuerpo de Hugo está prácticamente destrozado, logra salvarlo y dice, vamos, te voy a llevar a que te arreglen. No, yo ya no tengo remedio y ya mi sueño está destrozado. Adiós. Se deja caer, se muere, y Alita queda destrozada. Queda destrozada porque ella estaba lista y preparada para dejar todo con tal de ser feliz al lado de él, aunque fuera él un humano y ella una cyborg. Y ella estaba muy consciente de que pues un abrazo de ella podía matarlo, pero estaba perfectamente dispuesta a vivir con esa realidad con tal de ser feliz con él. Qué bueno, una vez ya siendo él cyborg, dice, pues bueno, ya no hay tanta broma. Anyway, ¿no? O sea, eso le cambiaría la vida a Alita para siempre, le haría ver la fragilidad de la realidad humana y la obliga a... Tengo que continuar mi búsqueda entonces. Si esto ya no lo tuve, tengo que encontrar quién demonios soy. Esos son los primeros dos volúmenes. Ese es el anime que existe, las dos ovas. Como ven, el final es muy triste en las ovas, evidentemente. No hay una continuación, tristemente. No existe en animación. En el manga sí, que sería el volumen 3. En el volumen 3 las cosas dan un giro de 180 grados, o sea, cuando te encontraste con eso, dijiste, ¿qué demonios pasó aquí, no? Yo hasta sentí que me había perdido de algo. ¿Qué pasa en ese tercer volumen, Carlos? Empieza el tercer volumen con la noticia de que Alita dejó a Ido. Sí, lo dejó. Se fue. Adiós. El pobre de Ido está medio deshecho porque perdió a su hija. Uh-huh. Sobre todo porque se fue a la mala, ¿eh? Se escapó. Literalmente. O sea, decía, ay, te ves al diablo, ¿no? Y el pobre Dido pues pasa un rato buscándola, no sabe ni dónde anda. Lo que pensaba, como todo padre preocupado, ya se murió. O sea, no, pobre Ido. Y la encuentra en el lugar menos probable. La encuentra en televisión. Sí, curiosamente. En otro de los 20 únicos, 2-3 pasatiempos que tienen las personas en ese mundo. Que es el motorball. Que es una especie de rollerball, pero al extreme. Sí, jugado siempre por Cyborgs. No, porque no hay de otra, ¿eh? No hay de otra, o sea, tienes que ser Cyborg para poder jugar en ese circuito. Es como esas peleas en patines, ¿no? El Rollerball. El Rollerball. No, y Rollerblades, ¿no? Rollerblades, o sea, los derbys, vaya. Los derbys. Tienes que recorrer un circuito a altísimas velocidades con tu cuerpo robótico. Hay reglas muy muy estrictas en cuanto a los circuitos. Tienes que llevar tu pelotita, hacer los circuitos, etcétera, ¿no? Es una pelota que es como... Es pesada, uh-huh. Es metálica. Y tiene como protuberancias, como bolitas que le salen. Que salen completamente al azar y por eso rebota y está loca la mugre pelotita. Y la única forma de detener el motor interno es metiendo los deditos en unos hoyos como de bola de boliche y presionar ese switch. Y con eso la detienes. Si logras hacer que después de varias vueltas tú controles la bola y atravieses el que la atraviese con esa bolita, ya le hiciste, ganaste, ¿no? Suena fácil, pero el problema es que más allá de la carrera, es una competencia de peleas. Entonces, con diferentes modalidades, pueden ser cyborgs gigantescos, humanoides, como animaloides, basándose en diferentes habilidades, tú tienes que ver cómo llegar, ¿no? No pueden usar armas, solamente las que estén pegadas a su cuerpo, pueden ser cuchillas que tengas pegadas a tu cuerpo, pero no puedes usar nada, ningún proyectil, ¿no? Por ejemplo. No, ningún. No puedes volar o salirte de la pista. Y son escenas que en el manga son preciosas, o sea, es una cinética tan padre la que le pone a las páginas. Hay que decirlo, ahí Kishiro se pule. Uf. Mala onda. Los primeros dos volúmenes no es que estén mal dibujados, pero son muy básicos. Sí. Ya en el tercero decís, ay, caray, que como que se metió a estudiar el chavo, ¿eh? O sea. Sí, no, increíble. O sea, hay un brinco en su estilo. El manga se caracteriza mucho porque son secuencias... en varios cuadros se desarrolla una escena, ¿no? Una viñeta te lleva a la otra. Hay poco texto y casi puedes percibir el movimiento. Y si hay una escena donde he visto que eso se hace muy bien, es en el roller, en el motorball, ¿eh? Es increíble las escenas que ocurren ahí. Ido encuentra a Alita precisamente en uno de esos torneos, en la liga que es la tercera liga, uh-huh. O sea, es digamos la tercera división, ¿no? Sí, hay divisiones. Ajá. Hasta en las micros hay rutas, ¿no? Para esto llega a esta región donde se juega el motorball y encuentra una niña que estaba siendo atacada por unos tipos y él dice, nada, pues pobrecita, lástima, pero pues bueno, ni modo, pues, viejos hábitos, ¿no? Pelea contra ellos, la salva, se llama Shumira. Shumira habla muy chistoso, o sea, habla en tercera persona, ¿no? Shumira is happy, ¿no? O sea, sí, ¿eh? Es una niña pues adorable, pero pues como medio bobita, ¿no? Es un poco odiosa. Y pues cuando le dice, mira, estoy buscando a esta niña, dice, ¿es tu amante? No, no, no, es como mi hija. Bueno, pues te voy a llevar a ver para qué la ves. La lleva a lo del motorball y dice, pues, ¿para qué me trajo aquí, no? Curiosamente, tú como espectador puedes estar en las gradas y verlo, ver el deporte, o si quieres pagar premium, pues te conectas como a unos sensores de realidad virtual y puedes vivir la carrera experimentando las sensaciones del cyborg que está participando. Se conecta a una de esas cabinas, dice, bueno, pues ya estoy aquí, pues voy a ver de qué se trata, ¿no? Se emociona porque es emocionante la sensación del motorball y ve a través de los ojos de este competidor que al final de la línea el rival a vencer es Alita, quien tiene un nuevo cuerpo diseñado para el motorball y ahora se dedica a competir. Y curiosamente, esta niña es la hermana del campeón de la Liga Premier, ¿no? Sí, de la Liga 1. Sí, sí. El emperador Yashugan. Yashugan. Que también es un personajazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y pues cuando por fin encuentra a Alita y la ve, le llama por su nombre y Alita, ¿qué hace? Voltea a verlo así como que... ¡adiós! Y no lo pela. ¡No lo pela! Se da perfectamente cuenta de quién es, desde luego. Y él dice, no... ya me olvidó, ya no quiere saber nada de mí. ¿Qué voy a hacer ahora? Encuentra un nuevo motivo de vivir gracias a Shumira y a su hermano, porque su hermano, el emperador Yashugan, así emperador, o sea, es un Bill Cyborg, pero se pone, o sea, si se llama. Se dice el emperador, ¿no? Hombre. Es súper poderoso. Es un campeón a toda regla. Pero curiosamente su cuerpo le está fallando. Constantemente tiene, le llaman flatlines attacks, o sea, como que se le va el avión y se queda como si estuviera muerto. Y él lo salva. Y se da cuenta de que su cerebro fue modificado a través de cirugía cerebral con tecnología tifariana. Y curiosamente después nos enteramos que quien le hizo esa cirugía es el mismo que creó a Makaku. Entonces, hay algo ahí en ese sentido, ¿no? Entonces lo que dice, bueno, a partir de aquí Ido dice, la forma que voy a recuperar a Alita es, ella es enfocada como ella misma, terca y como mula. Así que no la voy a convencer de que deje esto y regrese conmigo. La única forma es que pierda. Y la única forma de que pierda es con un campeón. Así que voy a picarle el orgullo, me voy a hacer parte del equipo de Yashugan. De los Pits, digamos. De los Pits. Y en cuanto Yashugan la derrote, me voy a ir con ella. Y ese era el gran plan. No era el mejor plan. No era el mejor plan. Pero conociendo el carácter bastante necio y terco de Alita, es lo que le tocaba. Y pues básicamente, el ser tomo nos deja con... Alita se podrá enfrentar a Yashugan. Le ganará. Para empezar, podrá subir de liga. Podrá subir de liga porque tiene que llegar a la primera. Ah, está en la tercera, Ajá. Yashugan aceptaría competir contra ella. Eso descúbranlo leyendo los siguientes volúmenes de Battle Angel. Los siguientes seis volúmenes de Battle Angel. Sí, porque no les vamos a contar todo el resto de la historia. Digo, sí se puede, pero a lo mejor futuras emisiones, no sé. Exactamente, pero a lo mejor está chido, ¿no? De tres en tres. Estaría padre, Pero también descúbranla, Sí, eso sí. Es una historia maravillosa. Maravillosa, ¿sabes? Es uno de los mejores mangas que he leído. Son 9 tomos. Y pues guiño, guiño. A ver, Kamite, Panini, quien se deje. Es una historia que sería muy apreciada aquí seguramente, ¿eh? Sobre todo porque, ¿sabes qué? También está condensada. O sea, no son los como 80 tomos de One Piece o algo así. No, son 9. Y muy bien hechos todos. La historia en el volumen 9 termina bien, pero tiene que terminar muy rápido porque el editor estaba apresurando a Yukito, quisiera que tuviera un final. Después él mismo dice, no era el final que quería, muy a la George Lucas, ya sabes. Y es cuando realiza Battle Angel Last Order. Aún así, déjame decirte que la historia cierra muy bien en el último tomo. Si ahí se hubiera quedado, créeme que no tengo bronca. Son 9 tomos que eran publicados originalmente por Viz Media. La licencia la pierde. Viz Media publicó todo Battle Angel y después publicó Last Order hasta el tomo 10, más o menos, me parece. Y pierde la licencia con que es la versión en inglés de la editorial. No sé si es Kadokawa o es. Es la misma que trae Akira. Es Kodansha. Kodansha. Kodansha Comics en Estados Unidos adquiere la licencia y empieza a publicar sus propias versiones de Battle Angel Alita Last Order. Déjenme decirles, Battle Angel Alita, la serie original de 9 tomos, está difícil de conseguir ahorita en físico. No ha habido una reedición todavía. Hay planes de que se reedite. La pueden conseguir por medios digitales, honestamente. Eventualmente se va a poder reimprimir. Y la neta, o sea, si hay oportunidad de que alguna editorial consiga la licencia para México, es una súper recomendación, ¿eh? Yo digo que le iría bien. Le iría muy, muy bien. Battle Angel Alita Last Order está siendo publicada por Kodansha. Están arrancando con Omnibus. Están sacando 3 tomos en un solo libro. Ya van en el cuarto Omnibus. Y pues, digamos que es el volumen 13. El volumen 12 de la colección, de 19 en total, de la segunda parte de Last Order. Yo leí hasta los primeros 3-4 tomos, me pareció buena, pero me quedo con la primera. Tiene mucho, mucho corazón esa serie. Está muy bien hecha, muy bien dibujada, muy bien escrita. Crea un mundo que no quiere salir de él. No quiere salir de él, o sea, quiere saber cada vez más de Alita. Con todo de que el mundo está feo, feo, feo. Pero quieres conocer más. Y hay personajes, la historia nos lleva por años, ¿eh? Los últimos tomos pasan incluso casi 100 años después de la primera aparición de Alita. Y pasan tantas cosas. Vemos personajes que aparecen desde el primer tomo. Está muy, muy bien construida la historia. Y curiosamente, Yukito Kishiro lo admite, muchas de las cosas las iba haciendo como se me ocurrían. O sea, dejé hilos de historia por ahí que podía recuperar. Y los que pude recuperar los traje para construir algo nuevo. Increíble, pero sí. Forma chistosa de hacer su historia. Y él lo dice, es que no sé hasta dónde me van a dejar seguir continuando con la historia. O sea, como podían haber cancelado después del primer tomo y les da un final, como pude haber seguido con los con 3-4, no sé cuántos más. De hecho, muchas de las veces cuando lees las historias, tal vez, digamos, acaba el cuarto tomo y dices, hasta aquí llegamos. O el segundo tomo, final muy triste, hasta aquí llegamos y pudo haber sido una historia condensada y bien. Hasta el cuarto pudo haber sido otro final. En el sexto, séptimo, otro final. O sea, como que estaba pensado en arcos para decir, bueno, si hasta aquí pude llegar, ni modo, ¿no? Entonces, muy bien planeado en ese aspecto. Y la verdad, muy recomendable. Muy recomendable, carnal. Digo, tú ya leíste el manga. Y no me dejarás mentir, es uno de los mejores ejemplos del manga que hay en actualmente, ¿no? Sí, uno de los mejores ejemplos de cyberpunk incluso. Sí, y del cómic en general, o sea, del arte secuencial tal cual, ¿eh? Y el anime también no desmerece, está muy muy bien hecho, ¿eh? Sí, lo malo es que pues sí te dejan una nota súper triste al final. Sí, y con ganas de saber más, dices, ¿y ahora qué andan? Hubo un videojuego por ahí de PlayStation, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Sí, con el tema del motorball. No muy bueno, porque pues toda la onda era de las carreras y se acabó el asunto, pero por ahí existe ese videojuego. Hay un test de animación de esa del Motorball, que se ve muy bonito, que está en YouTube. Pero bueno, fue hecho hace como 20 años, imagínate, o sea, qué barbaridad. Consígalo como lo puedan conseguir, y ojalá que si alguna editorial por ahí me está escuchando, guiño, guiño, hay una licencia ahí que tiene mucho, pero mucho potencial. ¿No, carnal? Y vaya que sí, ¿eh? Así es, mi hermanejo. Y pues yo creo que por esta ocasión ya estamos llegando prácticamente al final de esta misión del café comiquero, carnal. Un café con sake. Café con sake, me gusta. Sí, totalmente. Seguiremos hablando de manga, evidentemente. Hay más mangas que podemos recomendar. ¿No? Curiosamente, la mayoría que nos gusta son cyberpunk, pero bueno. Sí, me quedé pensando de... sí, es cierto. Ok. Y pues déjenos saber si les gustó Battle Angel, si les gustó el programa, ¿no? Pónganos ahí comentarios en nuestro Facebook, en nuestro correo electrónico, en Twitter, ¿no? Sí, ya saben que les damos lectura, tratamos de contestar siempre lo más posible. Efectivamente. Pues avisos parroquiales, no sabemos todavía si tenemos evento este mes en Fantástico Satélite, probablemente sí, con motivos del Halloween. Viene la mole. No se olviden que viene la mole, ya en prácticamente un mes. 7, 8, 9 de noviembre. Ajá, exactamente. Y pues ahí estaremos seguramente, ¿no? Ahí en el World Trade Center, ahí andaremos. Efectivamente. Y ojalá algún día trajeran un mangaka, ¿no? Sería muy divertido eso. Sí, estaría padrísimo. Sí. Uno de buen nivel. Sí, exacto. No te digo que tal vez a... No quiero Katsuhiro Otomo, me encantaría. O a Miyazaki, no creo, pero... No. Lo veo difícil, pero sería interesante tener también esa oferta, ¿no? Sí, súper interesante. Pues muy bien, carnalazo, pues, ¿qué podemos decir? Pues que el mundo que ocurre en el basurero, en Tífares, el mundo de Battle Angelita, pues sí que es un mundo muy extraño. Y leyéndolo se mantiene así. ¿Qué nos queda decirles, carnal, más que gracias? Totales. Hasta la próxima.